Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Nunca mejor dicho, volvimos de vuelta. Estamos en esta noche acá. ¿Quién les habla de este lado? Roberto Cuevas, en esta mesa espectacular con la que estoy compartiendo el espacio con dos grandes figuras icónicas de la noche de los jueves. El primero, único y estelar, el señor Lisandro Tosi. Grande. Muy buenas noches, qué grande, qué icónica. ¿Viste? Muy icónica. Bien. ¿Cómo? Qué lindo volver a verlos. ¿Viste? Los veo bien, aparte noto una buena energía hoy en la mesa. Sí. Es como que estamos libres de expresarnos. Sí, no hay nadie que nos va a cuartear. No, ni que nos va a cortar, ni que nos va a excluir de algún comentario. No, viste, estamos relajados. ¿Lo presento yo o lo presentás vos? Presentá la figura colosal de esta noche. Bueno, a mi izquierda, el señor es creador de monumentos de cristal, se podría decir. Ah, bueno, estamos sí. Metafóricamente hoy cantantes, estamos... Cantante, digamos... Toca muy bien el órgano. Transformista. Apa, El señor Leandro Quiroga. Fuerte la aplauso. Fuerte la aplauso para Leandro. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? Espectacular. El Batman de la noche. El caballero de la noche. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo fue la semana? Las dos semanas. Tranquilos, relajados. Normal. La mía fue un quilombo, como siempre, pero bueno. Cansado, harto del éxito, pero bien. Bien, esa es la idea. Humildad, talento y calidad. Bien, presentan en esta noche. Estuve mirando en las redes sociales suya un hombre que hizo un vivo con usted. Sí, el señor Roque. Según me dice Wikipedia. No, Carlitos, el viejo. El señor Carlos Concharrey. Es como que Roque, como que lo ninguneó, como que no lo conocía, pero dice que el viejo Carlos tiene material de fuerte. Roque. Opa. Cuando viene, va a hablar. Buenísimo. Porque reprogramamos el vivo para este martes. Así que me encantaría que aparezca Carlos Concharrey en el vivo. También, estaría bueno. Vos sabés que él, la imagen de él no puede aparecer. No importa, porque cuando Instagram pone tres personas, la tercera nunca se ve. Así que quedaría justo, inclusive. Tiene problemas con Televisa, ya sabemos, cuando claro. Se comió a la mujer de Televisa Chepito. Presenta. No puede, tiene todos los derechos de imagen del doctor Televisa. Opa. Sí, claro. El doctor sería, allá en México, sería como un doctor capulla acá en Argentina. Claro, tal cual. Pero del sexo. Opa, claro. Es el Alexandro Rampolo. Claro, una cosa así, claro. Muy bien la acotación. Estuve buscando parecidos al doctor. ¿Sí? Sí. No encontré muchos, pero sí, me hizo acordar mucho a Alejandra Rampolla. Nada más que, bueno, hay muchas diferencias, inclusive la edad, pero bueno. Claro, aparte ahora la gordita está re buena. Está para darle. Está olvídate. Olvídate. Igual de gordita también le daba, Sí. Todas merecen amor. A mí me gustan más las gorditas que las flacas, confieso. Claro. No me gustan las mujeres flacas cualidad. Está bien. Para chupar el huesito me quedo con el pollo. Igualmente, no te voy a decir que no he salido con alguna flaquita. He salido con alguna flaquita. Pero para mí la mujer tiene que tener carne. Claro. Es así. Está bien. Está bien. ¿Sobre gusto? No, usted comparte conmigo, me parece. Sí, a mí me gusta. La mujer con cuerpo. Pulposa. Y hablando de pulposa, tenemos que saludar a una persona que está del otro lado. Sí. Mirá cómo me la dibujaste redonda justamente para darle un aplauso al señor, al único, el señor Pulpo que está del otro lado ahí. Grande. Bien atento como siempre. Siempre atento. Un ídolo, ¿eh? ¿Viste? Me la dejó justo para redondearla, ¿viste? Sí, tal cual. ¿Qué estuvieron haciendo en la semana? Básicamente nada. Ah, buenísimo. No, me encantó. Fue una semana bastante movida. ¿Qué hicieron? Nada. Tuve dos días ahí como de soltería, que Vicky volvió a su casa y fue de visita a su casa. Y nada, estuve como... Y volví a jugar al fútbol con los amigos. No, claro. No, igual la otra vez fui con ella también. La otra vez fui con ella. Claro, me acompañó. Pero bueno, acá tenemos varios casos de gente que va con la señora a jugar al fútbol, no vamos a dar nombres. No. Acompaña. Pero le hacen marca personal. Lo acompaña. Fueron dos días raros que no sabía qué hacer. Estaba como que... A mí no, por suerte no, pues ¿sabés por qué? Porque no se banca en el fútbol, no le gusta. No, ya me enteré. Y aparte, para que vea lo que hago yo, claro. Bien que se quede en la casa. Sí, yo me enteré. ¿Y usted? Tranquilo. No, yo estuve trabajando más que cuando tenía trabajo, ahora estoy trabajando más. Pero bueno, cosas que pasan. Estuve buscando muchas cosas relacionadas al día de hoy. Ajá, sí. Encontré varias cosas que pasaron un 19 de agosto. Sí. Me encantaría que me leas las primeras cosas que aparecieron. 1662 muere Blas Pascal, científico y filósofo francés. Uy. Hola. Jugaba de 4. ¿Sí? Sí, también la rompía. Jugaba de 4, tenía buena proyección. En el París. En el París, claro. Fue una de las figuras del París. De ahí que sacan el nombre para Blas Yunta. O sea, la mamá de Blas Yunta le pone por Blas Pascal. Por Blas Pascal, claro, tenés razón. En 1833. Dibujándola con todo. En 1833 nace la prestigiosa diseñadora francesa también, Coco Chanel. Oh, Coco Chanel. Oh. ¿Qué pasó en el 44? Es la mamá de Scrappy Coco. Mira, esa es el relación a todo. Esa le va a gustar a Lisa. En 1944 nace Hugo Orlando Gatti. El maestro. El loco Gatti. El mejor. Sí, una bestialidad. Lejos, el mejor. Una bestialidad, era único. Me mata la historia cuando, que yo también una vez lo he hecho, que como no tenía número su camiseta, él le puso con cinta la camiseta. Un genio. Bueno, a mí me tocó una vez que tenía la camiseta con el número medio roto, entonces tuve que ponerle un poco así. Se encintaba. Me acordé. Sí, igual no atajas como... No, olvídate. No, bueno, pero en los penales me defiendo. Vamos al 46, ¿eh? ¿El 46? Sí. Exactamente. Así es. Nace el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Que es hermano de la chica que hizo Kill Bill. Está con todo, Lisa, me encantó. Sí. Kill Bill, 1 y 2. Que venía de una familia de fábrica de timbres, ¿viste? Clinton. En el 48... se funda la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Así es. Está muy informativa la cosa. La quiero mandar para la boludez. Nosotros somos un programa a Medias Informativo. Mirá, en el muy formativo. En el 51 nace Gustavo Santaolalla. Opa, dale, dale, estoy esperando el remate. Genio. No, no. Estaba esperando un remate. No, no, no, no, no, no tenía nada. Bueno, acá me parece que se repiten. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perdón, sí, sí. Perdón. Hasta el 60. Ahí está, vamos. Bien. Se lanza el Sputnik 5, que no es la vacuna, sino un cohete, con 3 ratas y 2 perros a bordo. ¿Cómo se viene probando ahora los Sputnik con perros, gato? Seres humanos, ¿no? Seres humanos. No, no, pero bien, bien, la vacuna bien. Estamos vacunando casi. Casi falta poco ya. Falta menos. Falta menos que antes. Y en el 77 muere el conocido estadounidense Groucho Marx. Que es el primo lejano de Bruno Marx. Sí. Igualito. Igualito, mira. Igualito. Y en el 85 nace Daniela Herrero, actriz y cantante argentina. Esa me gustó porque vivía en Berazategui. Mira, sí, no sabía. Cerca de Siete y Vergara. Ah, mira. Dicen que Daniela Herrero, el papá era carpintero. Porque en casa de Herrero. No, cuchillo de palo. Era carpintero de verdad. ¿Cómo estábamos? No sé. Le hizo bien la no, sí, no, lo oxigenó. Sí, me parece semanas. Que sí. Lo oxigenó. Rápido ahí. Bueno, y tenemos una que es lo mejor que había para destacar en este día. En el 45 nace Roberto Sánchez, conocido como... No estábamos en esa, ¿eh? No, todavía no. ¿Ah, no? No, esa es un error. Ah, no, mirá, venimos, tenía más. Tenemos más. Ah, sí. Tenemos la rápida, la de claro. Schumacher. Sí. Porque esa vino rapidísimo. Michael Schumacher, piloto alemán, gana su 4º título mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría. Pero nunca será como Fangio. Olvídate, pero yo te voy a decir algo. Sí. El chabón reaccionó ahora, ¿eh? Ojo, sí. Ojo que este loco no se cure, porque está fundido. Uh-huh. Económicamente dicen que está fundido porque se gastaron toda la plata en el tratamiento. Sí. No te fíes que este monstruo se recupere y vuelva a correr. Y que no, olvídate. Olvídate, no va a dejar que nadie le pase su marca. Porque para mí es un monstruo, ¿eh? Igualmente, Fangio... Sí, encima ya se la pasaron. Fangio allá arriba. Sí, el más grande de todo, porque Fangio corría con una carreta. Claro, con un carrito de Rulemán. Y casi a la misma velocidad que lo que corren ahora. Claro. O sea, no es doble mérito. Es 10 veces más mérito. Es una bestialidad. Es lo que decimos siempre. Pueden venir mejores, pero como los que estuvieron. Yo era creo, otra época, mirá, otro estilo de todo. De yo todo, creo todo que deporte, sí, ¿no? Mira, estaba haciendo un recuento general, viste, de las cosas que hicimos los argentinos. Sí. Y yo decía que no somos potencia mundial porque no queremos. Es que me da fiaca. ¿Me entendés? Tal cual. Totalmente, sí. Tal cual. El bypass lo inventó Favaloro. Sí. La virome, Argentina. La transfusión de sangre indirecta, Argentina. Está bien. Y no me acuerdo, pero varias cosas. Las huellas dactilar. ¿Qué más? El colectivo. También. Que es un símbolo en Inglaterra, ¿viste? Uh-huh. Que el colectivo en Inglaterra es un símbolo. ¿Sí? Y fue un invento argentino. De 2 taxistas. Así es. Por eso te digo, ¿viste? Que cuando uno dice loco. Acá hay cosas grosas. Hay gente grosa acá en Argentina. Correcto. Por eso cuando... La tenemos Susana Jiménez. Escuchá, claro, la tenemos Susana. La voy a tirar. Yo sé que no se puede tirar de política, pero yo no, cuando... No. Pero yo cuando... Hay gente grosa acá en este país. Y cuando veo que se postula Milei, se postula Cintia Fernández, sí, lo vi. Amalia Granata, y encima ganan a veces. No. Yo me quiero pegar un tiro. No, bienvenido. Porque Pablo Charri también, ¿eh? Hay gente grosa, boludo. Hay gente grosa. Hay gente grosa. Sí, sí. Para estar en puestos, digamos, de diputado y de senador. Bueno, pero... O sea, no es joda. Lo que pasa con Argentina se vio reflejado en los Juegos Olímpicos. Porque en vez de darle un permiso especial a esos atletas que fueron a representar a Argentina, los tuvieron encerrados, no los dejaban salir, los pobres tuvieron que entrenar en su casa. Ahí hubo una negligencia de parte de todos. De incompetencia, de no todos. Negligencia. Incompetencia para entender lo que era un juego olímpico, lo que son los deportes. Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, no sé, yo, Lisandro, presidente, pongo de secretario de deporte a Retegui, a Ginóbili, claro. Tipo que sepan y que estén interiorizados en lo que es el deporte en su esencia, a ver, el deporte amateur, el deporte olímpico, porque hay gente que sabe de deporte, pero por ejemplo, no sé, hubo secretarios de deporte sin desmerecer, lo adoro al Chino Tapia, lo recontra quiero. A McAllister también, pero no. Hubo secretarios de deporte que vos decís, ¿qué hicieron para ser secretarios de deporte? Claro, claro, claro. Cuando hay eminencias de la educación física como para poner como secretario de deporte. Tal cual, bueno, pero yo iba a que se vio reflejado porque los únicos que pudieron lograr algo... fueron tanto los Pumas como los chicos de vóley y las chicas de hockey que son una estructura sí, importante y además están jugando afuera, entonces ellos estaban en competencia, no cortaron un mes y volvieron en lo competencia. Que pasa que ¿entendés? Entonces estaban en un ritmo competitivo, lo que pasa que nosotros en política deportiva estamos muy muy por debajo de cualquier país del mundo, sí, ya con el solo hecho por de debajo que de, hasta deportes, de Colombia te diría. Muchos deportes tuvieron que bancarse ellos solos, olvídate, pibes influencers haciendo colectas para pagarle a equipos enteros de algún deporte, es una locura. Sí, sí, sí, no, pero es lamentablemente lo que nos toca. Pero bueno, sí. Está bien y que... Y así con todo, porque científicos, médicos... Está bien que, bueno, lamentablemente estamos en el transcurso de una pandemia mundial que, sí, tal que dañó mucho a todos los países desarrollados y a los subdesarrollados como nosotros. Claro, claro. Peor. Claro, pero, destruyó, pero yo pensaba de decir, bueno, no son 1.500 tipos que van a entrenar. Nadadores teníamos tres y tranquilamente podían ir los tres a un lugar especial que hay lugares acá en Argentina para que se puedan entrenar los tres a un nivel competitivo y estén y darle el permiso para eso, y los pibes lo único que pudieron hacer es estar arriba de una mesa nadando arriba de una mesa porque sí. ¿No? Y sí. Después la chica esta de natación entrenaba en una pileta que tenía 2 metros de ancho y 3 metros de largo y se tiraba y salía, y se tiraba y salía, y era el único entrenamiento que tenía. Siendo que le podés dar un permiso especial a esa gente que nos va a representar afuera. Y sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que estuvo mal manejado y hay una cuota grande de incompetencia. Sí, sí. Porque una cosa es estar mal manejado y otra cosa es ser incompetente. Sí, sí, no, totalmente. Son dos cosas distintas. Acá se sumaron las dos. Claro. Que claro. Es lo más complejo. Pero... así lo tenemos a Güemes puntero en la B. Güemes puntero. Vos me dijiste Güemes, yo no sabía que había un equipo que se llamaba Güemes. Sí, sí, mirá sí, que sí, me gusta el fútbol, puntero. Puntero, un hablando, saludo para el hablando presidente del fútbol, atónito con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, que no lo hablamos. Impresionante. Lo que fue llegada de Messi allá los franchute se volvieron locos. Una locura. Y se van a volver locos cuando lo vean jugar. Olvídate. Porque, no obstante, yo doblo la apuesta. Vieron que yo soy maradoniano y mesiano. Sí. Soy de sobre los dos. Sobre todo al final. No. Esa es otra parte. Esa es otra parte que tiene vértigo. Claro, claro. ¿Cómo es? Pero ahora van a ver la dimensión de Messi. Porque todos decían que jugaba así porque jugaba en el Barcelona. Ahora van a ver que entre estrellas la que brilla más es él. Ya lo van a ver. Ojalá. Como dije que Argentina iba a salir campeón de América. Escuché algunos relatores, periodistas deportivos, decir que el fútbol francés no es tan competitivo. ¿No? Porque mira, tiene dos o tres digo, equipos que se destacan. Sinceramente, lo digo públicamente, me gustaría tener un debate cara a cara públicamente con Viñolo. No le creas a los periodistas. No. Porque... Pero me chocó escuchar eso, no, decir no. Lo que pasa es que van a decir eso porque los que están, los anti-Messi y anti-selección, van a hacer sí, todo lo posible para manchar. Claro, exactamente, bueno. Porque hay una maniobra en contra del presidente de la AFA que, bueno, es generada por todos los empresarios de claro. ESPN y todos los periodistas afines a esta empresa. Es lo mismo que vieron Boca, por ejemplo. Russo se tiene que ir de Boca habiendo salido bicampeón, habiendo eliminado a River dos veces, habiéndole ganado a Mineiro acá y allá, tal cual, pero lo robaron. Se tiene que ir de Boca porque es un desastre. Pero River, que después del 2018 no ganó absolutamente nada, ganó una copita contra Racing, que es un invento raro, pero después del 2018 que nos ganaron a nosotros en Madrid, con un partido muy con muchas polémicas, que cada vez que miro el partido y lo desafío a cualquier periodista que me mire la jugada de Wilmer Barrios para ver en qué momento Wilmer Barrios pisa al jugador de River, porque yo la veo desde el 2018 hasta ahora, creo que la vi 2,000 millones de veces y no veo en qué momento, claro, el jugador de Boca pisa al de River para que lo expulsen. No, sí, pero ahí estoy en acuerdo con vos, porque es verdad. Si bien Boca no era un equipo vistoso, no jugaba, no era un equipo que decía, wow, ¿cómo juega Boca? Lo maniató a Atlético Mineiro, no lo dejó hacer su juego y le ganó bien los dos partidos. Claro, y hoy escuchaba decir, pero lo que pasa es que Boca jugaba muy atrás y... Claro, y River le dio espacio porque lo salió a buscar. Está bien lo que hizo River, que perdió 4-0. Ah, Boca no lo fue a buscar, que se lo ganó. Claro. Es medio... Claro. ¿Vieron cuando vos decís, los periodistas qué me están queriendo decir? ¿Entendés? Porque... Que no se note que en la radio son de Boca. No, pero te lo puedo decir con otros ejemplos. Pero el periodismo argentino... está a la orden del día de a ver quién pone más plata y qué intereses mueven. Claro. Lamentablemente, pero es así. Vos fíjate, River no ganó nada, fue un desastre, quedó fuera de la Copa Argentina. Russo lo eliminó dos veces. Russo es un desastre, como entrenador. Sí. Pero lo eliminó dos veces. Sí. Le ganó un campeonato mano a mano, ganó otro campeonato. Le ganó a Mineiro los dos partidos y es un desastre, se tenía que ir de Boca, era una tragedia. Claro, bueno. Ahora River no ganó nada, perdió con Boca dos veces, con el Boca desastroso, que era catástrofe. Boca perdió dos veces y encima de eso fue a hacer papelones a Brasil. Claro. Entonces vos decís, ninguno pide la renuncia de Gallardo. Eso sí, eso también lo noté. Bueno, todos piden la renuncia de Russo, se indignan. No, Russo dijeron, no puede, no. Sí, pero Russo se tenía que ir. Cuando Boca perdió 3-0 con Santos, no sé si recuerdan, semifinales de la Libertadores, decían que era una derrota que echaba técnico. Claro. De cualquier, no se podía disfrazar de nada, que Boca tenía que echarlo a Russo, porque perdió 3-0. Claro. River perdió de local. Y perdió 3-0 allá y le hicieron precio. Sí. Y ninguno pide la renuncia de Gallardo. No, ya está fuera de competitividad internacional. Es la frase más escuchada de todo el día. Sí. Y no, River está fuera de competitividad. No, lo que pasa que River, que te dicen, lo que pasa que a River le hace bien esto. Le hace bien esto porque va a poder ganar el título local que no tiene, dice. Le hace bien. Bueno, yendo de vuelta al tema Messi, ¿no? Que estaban hablando y decían, no, porque el fútbol francés no es competitivo. ¿Y me vas a decir que el fútbol español era competitivo? Yo creo que el fútbol... Y tenés tres equipos. Mira, yo te voy a decir Real, algo. El Atlético. Yo para mí, Mete miedo. Una forma de River, miedo. Mete miedo. Sí. Perdón, yo no soy ni de Boca ni de River. Yo soy de Boca y me la banco. Y me banco cualquier debate. El que quiera debatir conmigo públicamente. Sí, si alguien quiere debatir con Lisandro, si alguien quiere debatir con Lisandro, lo puede hacer a 11-64-00-70-47 o bajándose la aplicación de Radio Box. Radio Box 102.9. Voy a comer un bizcocho. Antes de comerte el bizcocho, decime el Instagram de Noches Informales. Noches.informales, ok. Y ahí le pueden mandar mensaje a Lisandro. Exactamente. Pueden mandar mensaje a nosotros. Si piensan igual, si piensan distinto. Estaría bueno que manden mensaje. Sí, y ahora sí. Te dejo. Te dejo una cortita. A ver. Y con el bizcocho en la boca. A comerla. Boca, como todos saben, el ídolo más grande de Boca es Maradona. Sí. Que triunfó en Boca, se fue al Barcelona por 10 palos verdes. Fue ídolo en toda la galaxia. ¿No? Sí. Después de Maradona, Riquelme fue al Villarreal. Jugó en Barcelona Batistuta, también. Batistuta fue a la Fiorentina, fue ídolo. ¿Quién más? A ver. Así Tevez, como para decir Tevez, ídolo. Tevez triunfó en un montón de lugares. Gago jugó en el Real Madrid y su historia. Un jugador que se destacó Vanegas, en Francia. ¿Quién? El Flaco Pastore. Pero yo estoy hablando de River. Ah, claro. Nómbrame, sacando a Mascherano, que prácticamente casi ni jugó en River, y a Higuaín, que prácticamente ni jugó en River. Sacando esos dos, decime jugadores de River que hayan triunfado y hayan hecho historia en Europa. Pesela. ¿Pesela? ¿De qué me estás hablando? No. A ver. Te digo, jugadores que, por ejemplo, digan, bueno, vamos a hacer un juego de las estrellas, ¿no? Y digan, lo convocamos a este de River. A nivel de Tevez, Batistuta, Tevez, Batistuta, Maradona, Riquelme. Porque a Riquelme, Zidane fue y le dijo, Román, ¿me das la camiseta? Sí, la última camiseta de Zinedine Zidane la tiene... Díganme, ¿qué jugador de River está a esa altura? Porque los de River me dicen, el Beto Alonso. Jugó acá nada más, no existió. Francescoli jugó acá en River. Porque en Italia, para atrás. Y encima uruguayo. Y encima es uruguayo. Lo dejo así picando, porque el otro día debatía con uno y le decía que no vaya a ser que Messi se quiera poner la camiseta de Boca antes de retirarse. Y sentir lo que es tener la camiseta de Boca. Porque ya si Maradona y Messi juegan con la camiseta de Boca, yo ya me puedo morir tranquilo. No sé, digo yo, piénsenlo. Bueno, entonces sí. Dejamos todo lo que teníamos, hay un montón, ¿no? Y vamos a pasar a la que sí está. ¿Qué te pasó? ¿Tenés ganas de estornudar? Ah, bueno. Entonces seguimos. En 2010, hace muy poquito. 11 años. ¿Cuánto? 11 años. Ah, estamos en el 21, 2010. Estoy mal para la matemática. Hace poquito, 11 años nada más, ¿eh? No, hace poquito, 11 años. Dijo una década. Dice. Muere la ilusionista y tarotista argentina Blanca Curi. Oh, sí. Aparte, creó la oscurita, boludo. Un chiste. Está bien. En 2016 muere el historiador y periodista de investigación argentino Rogelio García Lupo. De ahí. Atento al Lupo. Atento al Lupo. Porque era que era periodista, historiador. Entonces decía atenti que está Lupo. Y ahí salió el tema atenti al Lupo. Mira, acá tengo para que mandes un saludo. Se celebra el Día Internacional de la Fotografía. ¡Uy, qué grande! ¡Feliz día para todo el Centro Fotográfico Quilmes! Bien, bien, la redondeaste muy bien. Para Jorge Blanco, para Marcelito, para Claudio Blanco, toda la familia Blanco. Para todos los blancos. Grandes fotógrafos. Alta pizzería en Quilmes, los blancos. Ah, perdón, me fui. No, eso no. Ojalá tuviesen la pizzería de los Quilmes, ¿sabes cómo voy a comer? No, qué te buena, pareció. Olvídate. Y se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Muy bien. ¿Viste? Justo vi un trabajo humanitario hoy en el Facebook. ¿Qué? 5.000 pesos cobraban. Mira, humanitario. Sí, es una tarea humanitaria. ¿Qué humanidad? No, pero me sorprendió que está subido en la historia directamente. Dije, qué bárbaro. No lo podía creer, abiertamente así, ¿eh? La humanidad está cobrando. Con todos los detalles. No. 5.000 pesos. No sé si nos sale más barato que ir a cenar, pagar Uber. No sabes, sé, sí, sí, sabes que está ahí, Ahí peleando con esa vez. Sí, sí, te digo. Depende de dónde vayas a cenar. ¿A dónde podía ir a cenar, a ver? No tengo ni idea. ¿Acá en Quilmes? Acá tenemos muchos lugares. Tenés varios. Bueno para comer, Donata, El Gaucho. ¿Y algún lugar donde vos vayas los a comer gallegos, y hagan show? Así una especie de Inc. Ah, Inc. Sí. Tenemos Inc. El 24 de septiembre. El 24 de septiembre tenemos el concurso. Bien ahí. Que bien todavía, ahí. Todavía tenemos lugares, para los cantantes. Todavía quedan lugares. Hay un par de cantantes que tengo. ¿Tenemos alguno para llamar ahí? No sé si la voy a poder sacar al aire. Mamá, mira. Porque la lleva la mamá al médico. Otra no pudo porque es el cumpleaños del marido. Claro. Pero tenemos cantantes, pero de la hostia. Tremendos cantantes. Qué lindo, va a estar lindo. Creo que el jueves viene en vivo, si me autorizan acá la radio, si puedo traer un participante del concurso. ¿Puede venir? ¿Puedo hacer una entrevista? La verdad que no. La verdad, ¿Se puede? Hashtag, ¿una no persona? Se puede. ¿Sí? Bueno, vamos a traer en vivo... Para que venga a cantar una de las chicas que canta, que... Nombre, queremos nombre. Patricia Alfano. Opa. No es hermana de Graciela. No tiene nada que ver. No, muy buen cantante, muy buena cantante. La estuve observando. Y viene canta, y canta. ¿Y canta bien? Viene y canta. No, estoy hablando de... Gordo. Dijiste, la estoy observando, no sé, escuchando. No sé si es cantante, si es casada, nada. No hagamos cagada, gordo. Sí, está haciendo cagada. Bueno, está bien porque vos sos soltero. Claro. Está bien. Vos podés decirlo porque sos soltero. Tiene rienda suelta. Aparte, hoy tenemos rienda suelta, no está la persona que nos cuarta las libertades de expresión. Tocame toda. ¡Opa, Gordi! ¿Qué pasó, mamu? Ven ahí. Me encantó, si quiere mandar algún mensaje, lo puede llegar a hacer al 1164-00-7047. Y si no, bajándose la aplicación de Radio Box. Radio Box 102.9. Tírame el Instagram. Noches.informales, ok. Así es. Bien ahí, bueno. Y ya que estabas con tantas ganas, vamos con la última. Sí, estaba. Bueno, en 1945 nace Roberto Sánchez. Exactamente. Y bueno, vamos a más ir conocido con como Sandro. Así es. Así que vamos a una tandita musical a pedido, el primer tema, a pedido de la señora Betty que nos está escuchando. Vamos con tres tinitas musicales. Empezamos con Penumbras, del álbum de 1968. Que se llamaba La magia de Sandro. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terror.

debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar. Pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Y a veces una pena desgarró mi corazón. Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé. Más tanto recogí y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Y volvimos de vuelta. Estamos... Gallardo, al final te quedaste afuera. Volvimos de vuelta, estamos en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. Wow, estás re atento. Obvio. Impresionante. ¿Cómo ¿Y qué número de teléfono nos pueden mandar mensaje y o a llamar? Al 1164-00-7047. ¿La aplicación? Noches.informales, ok, es el Instagram. La aplicación Radio Box 102.9. Y repetimos el número por si alguien no llegó a anotar. 1164-00-7047. Y ahí mira, un teléfono. Hi. Hola. Buenas, buenas. Hola, chicos. ¿Quién está del otro lado? Acá, Juan Ursi. Ah, no, mirá, Juan mirá. Ursi. Hola, hola. Juan el banquero. Juan el banquero. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Juan, ¿vos cómo andás? Cansado, chicos. Sí. La verdad que pensé que salí, supuestamente iba a salir a las 11. Sí. Y terminaron relevándome bien con todo recién hace ratito y podía haber llegado allá a la radio, pero ya llegué acá. Así que un saludo para me el... hacen daño y luego te arrepientes. No, ya sean así. Mentiroso, corazón mentiroso. Hasta tuve que tirar piedra, chico, acá dentro de casa. No, me digan. ¿Por qué? No sé, estaba el doctor. Pará, porque acá hay una persona que te quiere saludar, una persona que está acá. ¿Le está saliendo el cuerno? Sí. A ver. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, doctor? Acabo de llegar, tuve que venir imprevisto porque, bueno, tenía pensado llegar más tarde, pero bueno, tuve que venirme así de sopetón. Así de sopetón. Sí, bueno, con usted es el señor Carlos Concha Rey. Muy bien, fuerte el aplauso para el señor. Hola, Juanchito, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, doctor? Sí, mi señora me dice que estaba haciendo la terapia del amor afónico. Ajá, me dijo. Claro, sí. No le entendí muy bien, doctor, pero usted debe saber de esas cosas, qué sé yo. Le iba a preguntar después, pero le iba a mandar un mensajito. Pero hoy no estoy de ánimo, viste, para hablar de esos temas hoy. Después te lo contesto por privado. El amor afónico es sin voz. Sí. Sí, pero no lo quería decir, Juan, porque yo te tengo aprecio, vos, ¿viste? No te quería decir. Ah, no te, la verdad no te quería decir, pero el gordo, ¿viste? Es malo. Claro. ¿Sabe qué extraño de usted, doctor, estos últimos jueves que nos estuvimos yendo y no nos estuvimos viendo? Sí. ¿Algún chistecito tiene ahí usted? Tengo uno, pero escúchame, ¿sabes qué te estuve trayendo, viste? Porque tengo ahí... Tengo el Viagra que me pediste. gracias, doctor. Tengo, gracias, así que gracias. Cuando te vea te lo voy a dar. ¿Viste? Así gracias. Que, pero avísame. ¿Eh? ¿La caja de 30 o la caja no, de 30 no, o no, trajo no, uno solo? Conseguí uno solo porque viste una muestra médica me dieron, pero viste los visitadores médicos me, claro, me dan una muestra. Claro. Este, y yo te la viste, pensé, dije, ¿quién necesita esto? Juancito, dije, ahí está. Me acordé, dije, por ahí lo hago bien a tu familia, ¿viste? Entonces dije, voy a hacer un acto, bueno, un acto de buena voluntad, ¿viste? Claro. Y dije, bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por pensar en mí, doctor. Eso va a mejorar mucho tus relaciones, ¿viste? Ya no se va a quejar tanto con Danielita y van a andar mejor. Muchas gracias por pensar en mí. Esos son amigos, chicos. ¿Se dan cuenta ustedes, Oken? No me traen nada, ¿viste? No, yo para vos también tenía algo, Juan. Son unas preguntitas no, pero que tenemos te para hacerte una entrevista. ¿Por qué te agarró la bragueta? No. ¿Qué asqueroso que es? Ay, comerla. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A quién? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Hombre. Dale. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un conejo? los ojos del conejo. Sí, acá el pulpo. El pulpo ya lo había respondido. Respondido el pulpo. El pulpo, ¿viste? Se lo había responsitado. Responsitado, ¿qué? Hagan las preguntas. No, mentira. ¿Qué sabemos, pasa, querido? Sabemos que no te gustan. Saludo para la familia ahí que están escuchando alrededor de la radio. Como yo, viste. Es que está. Yo lo que te quería decir... Él tiene la estica en el medio, y escucha a toda la familia. Yo lo que te quería decir, Juancito, es que... viste que yo te doy la muestra gratis de Viagra, ¿viste? Y tu señora está dispuesta a ejercitar con vos, ¿viste? Pero esa me... Espera que lo tengo en mis auriculares. Espere que le hacemos la pregunta. Ahí lo ponen al 2. Sí. ¿Me escucha, doctor? Sí. Buena, fuerte y claro. Buenas noches. Pregúntele lo que le quiere preguntar. Buenas noches, Danielita. Escúchame, yo le voy a dar la muestra gratis de Viagra a Juancito, para así que me mejora un poquito el rendimiento el muchacho, porque está medio bajo. Está como Briasco, el 9 de Boca. No. No la puede meter, pero le voy a dar el Viagra, pero escúchame, vos tenés que explicarle lo que vos querés hacer con los dedos, porque después no lo quiero tener problema con mi amigo, ¿viste? No quiere decir nada, está muda, la dejó muda, doctor. No, yo te digo porque me dijo que quería jugar con los dedos, no sé qué me quiso decir, no quiero decir nada en la radio, ¿viste? Porque no se puede decir tantas explicaciones, pero tené cuidado. No quiere hablar, está muy cansada y vos fijate, está bien, ella no quiere hablar, pero ¿vos estás dispuesto? ¿Hablar de qué? No, hablar no, Dani quería cenar con sus dedos. ¿Una falange o más o menos? Me voy de casa, chico, digo, así. No. Yo quería, si ves que me gustaría sacar... Sí. Vamos, un gay posta, de verdad, boludo. No, en serio. Porque este pibe tiene unos complejos bárbaros con la cola, ¿eh? Quisiera que, viste, alguno que sea gay posta, viste, que llame por teléfono y que ¿A dónde se anima a decir el número? Que explique un poquito, porque yo, te digo la verdad, yo soy heterosexual, viste, pero no estoy abierto a otras cosas, pero para que se me salga la dentadura. 11, pero 11, si usted no está abierto, ¿por qué lo incita en otras personas? No entiendo. 11-64-00-70-47, Radio Box 102.9, la aplicación. Y Noches Punto Informal, es ok, la Instagram. Muy bien. Juancito, no quiero decir nada, ¿no? Pero doctor, el doc se acuerda mucho mejor el número de teléfono y las aplicaciones que vos. Pero está bien eso. Y no solo hago eso, mejor que le hago muchas cosas. Pregúntenle a Daniela. Escuchame una cosita, Juan. Diga. Voy a sacar al aire algún oyente que sea gay y para ver que nos cuente algo, ¿viste? Porque yo te veo muy acomplejado vos con la cola. No, pero a ver, usted está incitando a algo que yo no quiero. ¿Por qué trata de incitar? No, es que, ¿por qué vos querés Yo te hago esta pregunta. ¿Por qué vos querés hacerle algo a tu señora que es anormal y no querés que tu señora te haga algo a vos que tampoco es normal? Yo no, a ver, en ningún momento dije que le quería hacer algo anormal. No, sí, yo te sé, yo te conozco. Yo le... Yo soy un asqueroso. Libidinoso. Sí. Cucarachizodo. Para, yo le hago una pregunta. Usted está incitando a las demás personas a que me metan el dedo, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Porque yo veo que tenés un futuro de Flavio Mendoza hermoso, ¿eh? No. Escúcheme, yo no soy como Lisandro que le dicen iPhone 6. Escúchame, yo lo que te voy a decir... Porque te reconoce el dedo, ¿entendés? Claro. Yo te voy a decir una cosa. Esto es así. ¿Qué? Vos te metés con Lisandro y Lisandro está ocupado porque está haciendo un casting para hacer unas entrevistas. Debe estar comiendo el pollo al escabeche. No me jodas, Si Lisandro no está en la mesa, es que está comiendo el pollo al escabeche. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Mi amigo Messi... Sí. Mi amigo Messi, que se fue a París, me mandó un mensaje para saludar a la gente de Radio Box. Y en el mensaje te batatea con... Decía. Te batatea a vos con Neymar. ¿Podemos escuchar el mensaje? ¿Lo tenés, Pulpito? No, escucha. Escuchemos el mensaje, a ver. Buenas tardes. Bueno... Acá en París, buenas noches, ¿no? Un saludo ahí para los pibes de Radio Box, de Noches Informales. Un saludo también al doctor Carlos Concha Rey. Lo sigo de que soy peque. Y nada, ¿no? Suerte, siga metiendo, que en la próxima le di con gol. Muy bien. La humildad de este pibe. Y también tenés cuidado que acá anda Icari y te hace más cornetas, Juan. Opa. Y tenés cuidado, mira. Que te quedas, dice yo. Y Neymar también te tiene que decir algo, ¿no? Neymar, ¿eh? Uy, no sé nada. Te mando un saludo, Ney. Que no. No sé qué te guardió. No lo ponga de vuelta porque parece que es un insulto, no sé. Para que veas, yo tengo que contar que la realidad es que yo estuve un tiempo en Barcelona porque tenía problemas con la señora de Messi. Messi tenía problemas, ¿viste? Como tiene Juancito. Claro. Entonces yo fui a la casa, ¿viste? Ahora no me acuerdo el nombre de la chica, Ornella, ¿eh? No. Antonella. Ornella es de otro, pero... Ese tiene más problemas todavía. No. Antonella, Rocuzzo. Yo decía Rocuzzo, el apellido le decía, ¿viste? Porque yo, para mantener una distancia, ¿viste? Para que no se enamoren de mí. Claro. ¿Viste? Mantengo una distancia. Claro. Con Dani no, porque ya sabes, con Dani ya somos así como. No voy a decir nada. Pero también tenía problemas, ¿viste? También con la primera falange y la segunda. Y. Pues sabés que después de que cambió, ganamos la Copa América. Mirá. Vos fíjate. Vos que andás con problemas, Juan. Con problemitas monetarios y todas esas cosas, Juan, ¿viste? Andás medio bajón. Ganó la Copa América. No, chico, bueno, yo creo que voy a andar con problemas financieros toda la vida. Sí. Mirá que cobran 5.000 pesos, dijo el gordo, ¿eh? ¿Vos qué cobres? Comunitario. 1.500. Pues, ¿puede andar? No, le agradezco. Pero ponemos no, así, línea hot. Claro. Juan Ursi, solo para veteranos. Claro. No, bueno. Noches Informales. Claro, los veteranos, ¿sabes cómo te pagan a vos 1.500, Juancito, con esa cola que tenés, esa burra? pero ya le dije que no, doctor, ya está, no insista más. ¿Te aseguro? No. Yo te hago esta pregunta. Sí, te hago esta pregunta. Sí. Contestame la verdad, No puedes mentir con una mano en el corazón. Sí. Viene un viejo. Sí. que dice, te doy $1,000,000 ahora ya. Te pone así arriba en la mesa, te abre la valija, $1,000,000. Te la tenés que bancar 15 minutos. No. Me hizo acordar a Nueve Reinas. ¿No? Sí. ¿Tache? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, o no. Sí, te capo. Un palo. No. Y mira a Daniela. Verde, mira a Daniela así el maldito y dice, dale, gorro. Pensá en el futuro del nene. No. ¿Y por $2,000,000? No. ¿Y por $10,000,000? No. ¿No? Ay, santos. No. ¿Vos decís que no? Es un mentiroso. Yo digo que no. ¿Por qué miente así? Lo que es un tarifa diferente. ¿Por qué miente así? Porque en programas anteriores... ¿Está tu señora? Había dicho que sí. ¿Está tu señora ahí? No, espere dos segundos. Lo que pasa es que está con el nene, está cocinando, mientras yo charlo con ustedes. ¿Por qué? Espere que le pregunto, a ver. A ver. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Corazón? ¿Bien? Escúchame, te hago una consultita. ¿Vos qué opinás si viene un viejo y le ofrece a Juan $10,000,000 por 15 minutos que te tiene que entregar el Poporembo? Y Juan se niega. ¿Vos qué le decís? Pero no entendí, ¿quién entrega? ¿Juan? Juan, yo le digo. Claro, sí. Juan tiene que entregar. 15 minutos se tiene que sacrificar por el futuro de la familia. No. ¿Vos qué decís? ¿Lo entregás o no lo entregás? No, déjame pensarlo. Qué mentiroso que es esto también. Claro. Lo que pasa es que lo tiene Juan atrás, viste. No, usted trata a todo el mundo mentiroso, doctor. No. Ya le dije que no. Juan, no me mientas, Juan. No me mientas. Putos no faltan, lo que falta. No me mientas. Sí. No me mientas, Juancito. No me mientas. Yo como que siento que usted me quiere meter el dedo en el Poporembo. No, yo lo que quiero es que salgas del closet. Es que yo no tengo ningún closet que salir, porque te dije que no a todo. Yo para mí tenés un closet gigante. Pero sigue insistiendo. Juan, ¿entonces vos te considerás muy del sexo vainilla? No sé qué es eso, no lo podría responder. Tradicional. En el ámbito de la sexología se le llama sexo vainilla. Sí, es correcto lo que dice. La verdad es que no sé. Tradicional, que no salís del confort de las poses tradicionales y todas esas cosas. No son experimentos. Sí, puede ser que sí. Sí, sos muy vainillero. Se come la vainilla. Le gusta mojar la vainilla. Sí. No, vainillero no. Se podría decir que soy un tipo normal. Claro. Yo para la mayoría de las cosas. Para mí se come la vainilla. No tradicional, normal. Normal. Tengo una consulta, ya que estoy... Ya que estoy en el contexto así, en una charla hot, sí. Hot con Juan. Si, por ejemplo, tenés que hacer un trío, ¿qué preferís? ¿Cómo? Tenés que hacer un trío con tu señora. Sí. ¿Qué preferís, un muchacho o una chica? No sé, tendría que charlar con mi señora, pero seguramente una chica, por... Pasanos con Dania, ¿eh? Una chica, muy bien. Y si tu señora te dice, Juancito, tengo una fantasía erótica, quiero hacerlo con vos y con un muchacho. Me hizo dar cuenta que soy... Y ahí le digo, mira, conmigo no conté, contá con el doctor y el otro muchacho, si querés, pero... ¡Cogote! No, tenés que estar vos. No, yo miro, si querés. Tiene que ser como la cafetería, tiene que estar vos. ¡Habla, marica! Muy bien. Pero le preguntamos, amor, ¿tenés? No se escucha. ¿Cómo? No. Repítelo de nuevo. En este momento está... No se escuchó. Estuvo como, viste, como el perro... Repetilo, Juan. Como el perro de los Simpson. No, dijo que ella con otra mujer no quiere, y yo no quiero. No va a haber... Claro. Claro, cuando salgas de la NASA, avísanos que te volvemos a llamar cualquier cosa. Claro, no se escuchó nada, Juan. No se escuchó nada, Juan, pero no importa. Esperen porque están... Pero decirle a Daniela que yo no comparto con nadie. Yo soy yo solo. Así que no va a poder ser. ¿Escuchaste? Pero si usted no comparte con nadie, ¿por qué critica a los demás y con no quiere compartir? No, yo no dije, yo no critiqué a nadie, yo pregunté nada más. ¿Ustedes me escucharon criticando? No. Yo pregunté nada más. Yo no la comparto a mi Dani. Bueno, chicos. Bueno, Juancito, te mando un abrazo. Se te extraña. No hay nadie que hable boludeces acá. Es verdad. Es un problema totalmente serio. Sí, estamos tratando de decir boludeces, pero no nos sale. No hay nadie que interrumpa. Acá Lisandro está deprimido porque no tiene a quien pegarle cachetazo atrás de la nuca. Está mal Lisandro, no sé, está ahí. No, bueno. Está contra la bandeja del pollo de la cabeza. Está triste. Sí. Chicos, ya voy a ir el próximo jueves, ya me organizo bien. Buenísimo, chicos, la semana que viene nosotros nos venimos entonces. Sí, nos acaban de avisar que nos levantan el programa el jueves que viene. Chao. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Sí. Buenas noches, que estuvimos peor. Totalmente. Sí. Bueno, si quiere alguien mandar un mensaje y bardear a Juan. ¿Les puedo hacer una última pregunta? Sí, a ver. Les dejo un abrazo a los cuatro ahí. Sí, dale. ¿Sí? Sí. ¿Quién llevó el vino hoy? Lisandro trajo un vino patero de la costa. No le estoy creyendo nada. Pero doctor, para, yo creo para que un cachito, que querido. Mandar una foto. Mande una foto al Instagram. No podemos salir así claro. Tan públicamente con vino. Claro. Escuchame, ¿qué te pensás que esto? No lo llevó nadie, chicos. Yo te voy a decir una cosa. Lisandro trajo un vino patero de la costa. Muy rico. Y el gordito trajo un Rutini que se lo regaló. Se lo regaló un cliente porque fue la última vez que fue a la pinturería. Le dijo: gordito, vos esos mandaditos que me hiciste que viniste a casa a pintarme la pieza, el cuartito de atrás. Me pintaste el cuartito de atrás, goloso. Te doy el vino, hijo. ¿Me agarraste la brocha? No, ya te fuiste. ¿Viste? Bueno. ¿No te das cuenta? Hasta por teléfono de su ubicación. Pero, padre, ustedes están diciendo un montón de cosas y yo no puedo decir nada. Es la gracia, Juan, porque vos no estás en la mesa. Me están haciendo señas que te van a cortar, te van a censurar, Claro. Escúchenme, pare. Sí. ¿Por qué no hacemos el programa como todos contra Juan y es más fácil? No es todos contra Juan. Y ahora me lo venís a decir. Sí. Yo creo que Juan. Todos contra Juan, no, es Juan contra todos. Eso sí me parece. No hay más, hijo. No, déjenme joder. Bueno, chicos, los dejo. Les mando un abrazo enorme. Lo sigo escuchando. Dale, te mandamos Juan, un abrazo, Juan. Un abrazo a la familia. Un abrazo. Cariños a Danielita. Espérenme, le quiero mandar un saludo grande a la Betty, porque si no después se enoja. Qué grande. Juan, le mando un saludo para enorme. Que me cortó justo ayer fuimos a jugar al fútbol. Fuimos a jugar al fútbol y nos encontramos con los chicos que jugaban los lunes. ¿Te acordás que íbamos a jugar a veces? Sí. Te mando un saludo, Armando. Ah, bueno. Está bien. ¿Le salió mal? ¿Lo saludó al gordo? Sí, pero te mando un saludo a vos. Usted sabe que el otro día vi una secuencia muy... Me contaron una secuencia muy grande. Sí. Una señora con un chiquito. Y te mandó un saludo el abogado. qué bueno, doctor. Bueno, le mando un beso enorme. Después le cuento la historia. No, no, ahora cuento la historia. No, no, que una señora con un chiquito se tiró la señora de un quinto piso y se hizo de goma. ¿Y cuál es el chiste? No, no cayó. ¿Te parece gracioso, pobre señora? No sé cuál es. No, pero nadie preguntó por el chiquito. O sea, la broma no quedó porque ¿y nadie si sabemos por que el lo chiquito, tenés vos metido adentro? Claro, el chiquito lo tenés, lo tenés roto. Pero yo la verdad es que el pibe es un tarado. Con razón el abogado lo tiene así medio mal. Bueno, chicos, los dejo. Les mando un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Salud el abogado. Que tengo. Lo que pasa es que tengo al pibe llorando. No, boludo. Tengo a Bautista llorando como un desconsolado. No sé por qué. Bueno, escucha, vos querés. ¿Bautista es el más chico o el más grande? Vos querés que el pibe. No, el más chico. Escucha. O sea, tenés el chiquito llorando. Vos querés que el chiquito. ¿Querés que el chiquito se quede callado así, callado y atónito? ¿Querés que se quede así, callado y atónito? Mostrarle una foto de Milei y vas a ver cómo se queda quieto, sí. Se queda sorprendido y no sabe para sí. Dónde sale. O de Milei o de Babi Checopar. No, boludo, no le hagas eso, va a quedar traumado por vida. Tío. Juan, no te olvides de comprar el dentrífico. ¿Para qué? El dentrífico es el de la marca más conocida, ¿cómo es que se llama? Sedal. No, el dentrífico. Claro, eso es. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo, no, cómo no, se llama? No, no, no, no, no, no, no. Ya probaste el chiquito. El colino no, el otro, ¿cómo es? Bueno, Sensodyne. No, no, el otro, el más conocido. Bueno, déjalo, no Juan. Sé, no, hola, no, nos vemos. No, no, es un tarado. No, te das cuenta, Juan. Es un tarado porque no sabe nada. Abrazo fuerte. Juan, anda a comer. ¿Y cuál es, chicos? Anda a comer, anda sí, a comer. Sí, ahí voy, hijo. Bueno, anda, anda, Juan. Anda, anda. Sabemos que vas a comer. Anda porque chao, te está llorando el chiquito. ¡Esta te vas a comer! ¡Chao, Danielita! Nos vemos, Juan. Te mando un saludo a los chicos. Ay, un saludo y un beso a todos. ¿Qué era? ¿La escucharon? Sí, ay, la y a mí no me manda nada en particular. Dice si no le mandas nada en particular al doctor. En privado. ¿En privado, pa? Bueno, bueno. En privado, sí, en privado. Una fotito hot. No, no, no. No. Bueno, muchas gracias, Juan, por esta comunicación. Me encanta, pero anda rápido porque te está llorando el chiquito. Y si tenés ganas de mandar algún mensaje... O llamar, como hizo Juan, lo podés hacer al 1164-00-7047. También podés mandar mensaje al mismo número para bardearlo, Juan. Sí, sí, sí, sí. Y si no, ¿la aplicación cómo es? Radio Box 102.9, lo pueden buscar en Apple Store y en Play Store. Y cómo le puede guardar y revisar en la Play Store. La Play Store. ¿En Instagram? Es noches.informales, ok. Vuelvo, el doctor está en el baño. Vuelvo a ocupar el lugar del doctor porque vieron que con el distanciamiento social al viejo hay que cuidarlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece correctamente. Así que volvemos. Estuve escuchando ahí a Juancito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vos viste, no está en la mesa, pero sin embargo cuando llama, el programa se desbarranca. Siempre se manda algo. O sea, de Carolina contra todo. Olvídate. Tenemos el versus. ¿Te parece que vayamos al versus ahora o querés que lo sigamos en un rato después de una tandita musical? Como más te gusta a vos, mirá. Yo creo que me gustaría ir al versus ahora. Bueno, ¿vamos con el versus? Me gustaría, porque el versus está interesante. A ver, ¿qué viene en el versus? Sí, sí. Tenemos Luis Miguel versus Ricardo Montaner. Opa. Sí. Bueno, dos artistas latinos muy muy románticos. Si bien Montaner hizo unos temas más movidos últimamente, Luis Miguel se fue para lo mexicano, ¿viste? Pintaron caminos distintos, pero dos artistas muy románticos. Sí, sí, la verdad que sí. Cuando uno pide un tema romántico, están presentes los dos. ¿Ah? El primer venga. Bueno, el primer tema de Luis Miguel es Entrégate. A ver, Juancito, para vos. Opa. No. Dedicado de Roberto el Plomero para Juancito Ursi. No. a sonreír, mía. Hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer. No. Quiero llevarte al valle del placer. Ay, amor. Vino Leo Mattioli también. Hoy serás mía, lo sé. Vamos, Lea. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y yo no puedo más de amor. Porque vino Juancito antes del trabajo. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar. Ahí vamos todos, Dani. Entrégate, aún no te siento. ¿Con qué va a competir este tema? Porque la verdad es que este tema es muy, muy bueno. Este tema es muy bueno. Y va a competir contra Bésame, de Ricardo Montaner. Yo creo que vamos a tener que poner lo que decía la gente, boludo. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo no puedo decir entre los dos. Porque Juan Luis Miguel, viste, él me quiere como un padre. Ándale. Él me quiere como un padre a mí. Tengo una historia con Luis también, ¿eh? Estaba medio distraído porque estaba subiendo la encuesta. Porque Juan está en la casa y no podría haber subido la encuesta. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Hay una historia muy buena con ese tema. Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta. El mar más profundo, bésame. Con tu humedad, ¿qué quieres decir con humedad? No, ahí te cuento la historia. Sí, por favor. Ricardo Montaner contó hace poquito en La Voz. Sí, que no era Bésame. Que no era Bésame. Era. Mójame. Mójame. Epa, todas las partes que dice Bésame, iba sí, Mójame. Capa, sí, se quedaba todo a bollo. No. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores. Bésame todas las pasiones. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Dani, besa mi vida y mi ceniza. Te dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Ahora me encantaría, cánteme la canción cambiando Bésame por Mójame. ¿Cómo sería? Mójame todas las pasiones. Si no, esperamos un ratito que venga Lisa y lo canta Lisa. No, no seas hijo de puta. Moja mi río y mi ceniza. Y me dirás que voy deprisa. No, pero está bien porque. Mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Porque fíjate fuerte, que dice, fuerte la letra con moja. Moja mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Está bien, está bien articulada. Sí. Está muy bien. Está, la letra va bien. No, sí, sí. Él dijo, era Mójame, pero el productor me dijo, es muy fuerte, Ricardo. A mí me hubiese gustado. Claro, sí, bueno, pero era otra época. debe haber alguna grabación inédita. Sí, totalmente. Déjalo un poquito más. Quiero imaginarme la canción con el Mohamed. Ya se está tocando los pechos, ¿sí? Igual. Toda la frente. No, es que me bendice esa manera de mojar. Wow, es muy buena. Ahora no lo voy a poder escuchar de la misma manera. No, a mí me pasó lo mismo. Mojame. Y me dirás que voy deprisa. Con un grito. Déjame. Claro. Mojame torrente de ilusiones. Mojame todas las pasiones. No, es muy bueno. Mojar mi río hasta su desembocadura. Y ahí es más fuerte que el beso, ¿viste? ¿No? Ya con el beso era bravo, fuerte. Es bravo. Sí. Después se hace el religioso. Claro. Sí. Y ni hablar cuando tuvo lo de Susana, ¿no? Oh. Mi cielo pleno sol. Esa historia, pero. Igual todavía. Mi cielo. Bueno, vamos con la votación que ya terminó el tema. Y no entiendo, Mau y Ricky, ¿qué hacen en la voz? Bueno, ahí yo te digo, esto no es lo de Lali y de los Soles. No, son muy buenos productores. Ellos sí, dicen, no somos una granja en el fondo, no. Una producción. No somos cantantes, pero bueno, pero producen música a muchos artistas últimamente. Son yo por ejemplo, en los concursos que hago, los jurados oficiales del concurso tienen que ser cantantes o profes de canto. Claro. Y tienen que cantar bien. Claro, bueno, pero eso fue como el día que reemplacé yo. Yo no, por ahí no canto bien, pero perdón. Algo sé de perdón, música, perdón, entonces. Perdón. Yo no dije, no fue directo para que vos digas eso. Para mí cantás bien, ¿eh? Bueno, sí. Pero el tema mío, ¿sabes dónde está? Que yo siempre digo lo mismo, zapatero a su zapato. Claro, sí. Sí, me lo decís siempre. Siempre te lo digo, zapatero a su zapato. Y hay temas que te quedan mejor que otros. Claro, bueno. Vos no vas a verme a mí cantar un tema que no puedo cantar. Claro. Bueno, pero una de Cristian Castro. Ellos son muy buenos productores, saben muchísimo de música. He hecho algunas de. Yeah. De Cristian Castro, ¿sabes cuál hago? Por amarte. Opa. Pero tengo que estar muy concentrado. Te dejamos un ratito la votación y nos canta un pedacito. Exacto, de... sí, esta noche. Cristian Tosi esta noche. Tengo que estar muy concentrado, muy concentrado, leyendo la letra, porque no le puedo dar ni un milímetro de nada porque ahí te busco la letra. No, lo querían hacer cantar. Bueno, vamos con la votación. Vamos. Empezamos con Robert. Robert. Yo me quedo con. Entrégate o bésame. Te iba a decir. ¿Sabes qué? Solamente por esta cosa que vamos con Mójame. Mójame, bueno, uno para Ricardo Montaner. ¿Licha? Entrégate. Pulpo, entrégate. ¿Mari? Luis Miguel. Bien. Yo también voy con Luis Miguel. Muy bueno. Bueno, vamos con el siguiente tema de Luis Miguel. A ver. Hasta que me olvides. Escúchame, y a mí no me dejan votar. Oh, perdón. No. Lo que pasa es que lo había entretenido con el sándwich. No es que me sacan el micrófono, lo que pasa es que le voy a arrancar las piñas. Lo tenía atrás mío. Con el sándwich re lo tenía atrás. Mirá que los flaquitos. Entrégate o mójame. ¿Trajiste manteca? Si hay mayonesa. Si usted tiene un palito verde, ¿no? ¿Cómo? Pues, chico, con medio palito, dijo, ya. Faltan financistas. Ya me quedo con Bésame. Bésame, bien. Bien. Bueno, vamos con el Mojo. Ahora sí, vamos con el siguiente tema de Luis Miguel. Hasta que me olvides. Tema del año 2013. Ese error, sí. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro. dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca con tu sonrisa. Una de las Tinellis. Yo te hago el coro. Se vino una de las Tinellis. Me estoy prendiendo fuego acá abajo de la mesa. No. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. ¿Hasta qué? Hasta que me olvides, hasta que me olvides. En mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que no olvides. ¿Estás esperando el coro de ahí? No, era la segunda parte de hace los hasta coros. Que me olvides. Un clásico de todas las noches, de las el noches cuco, informales. Rucucú. Qué difícil va a ser elegir. Igual la gente puede llegar a llamar para decir el voto que quiera. ¿A dónde? Obvio. Al 11 64 00 70 47. Así es. O si no, por la aplicación Radio Box 102.9. Me sacaste el coro, ¿viste? ¿Viste? Perdón. Y si no, podés llegar a mandar tu mensaje y votar. Yo creo, ya lo subiste, ¿no? Sí, así es. Así que podés llegar a votar en el Instagram de noche.informales, ¿ok? No es esta mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. ¿Hasta qué? Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran. Te lo cortaría, pero es muy bueno. Hasta que lo que pasa es que me olvidé. Hasta que me olvides. Bueno, vamos. Ahora vamos, sí, vamos con Ricardo Montaner, Castillo Azul. Opa. Opa. Se viene peleada. Fue muy difícil. Sí. Y va a ser muy difícil la votation. Es más, no voy a tirar el voto cantado porque hay muchos temas de Montaner que me gustan, pero Luis Miguel es mi artista preferido. Opa. Poco a poco voy mostrándote el lugar. Pondremos las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí y un cesto de flores en medio del salón. Poco a poco y al desnudo en el salón. No han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Poco a poco y el amor no se aguantó. No hay prisa, pero no puedo esperar. boca a boca te doy un respiro y tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos eso a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos. ¿Qué somos? ¡Tiburón! Una paloma, cucurru, cucú. Y ahí iba. Mirando al árbol. Difícil decisión, ¿eh? Difícil decisión de tomar. Pero yo me voy a quedar nuevamente con Luis Miguel. Luis Miguel, hasta que me olvide. Robert, ¿para por qué? Falta. Comprar un comedor. Para mí, la cagó con esta parte. Sobra. Igual yo le doy el voto a Castillo Azul. Castillo Azul. Es como que falta. O Alberto Castillo también. Comprar la falta que falta. Me sonó a falta comprar el pan. Claro, falta pintar el techo. Venía falta. Venía bárbaro el tema, pero me la bajó con el. Pulpo. ¿A quién votas, Pulpo? Dos. Castillo Azul. ¿Ari? Luis Miguel. Esta me parece que es como yo. ¿Doc? El Doc, ¿para qué lo llamo? ¿Viste? Que se va a comer el sándwich. Escuchame, loco, me tiempo libre. Pero después se enoja porque no lo llamo. Es que me gusta Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Y yo voy a ir también con Ricardo Montaner. Me encanta este tema de Ricardo Montaner. ¿Qué sería? 3-3? Luis Miguel, no. 4-2. 4-2. Así es. ¿Y ahora qué viene? Y ahora viene... Es muy difícil, loco. Historia de un amor. Vamos a definirlo, no lo definamos con voto, vamos a definirlo con las cuentas de con la cuenta de la gente. Acá me pasó algo muy particular cuando armé el versus, porque digo, hay muchos temas de Luis Miguel que no son de Luis Miguel. No hay ningún tema que sea de Luis Miguel. Claro, son todos de Armando Manzanera que son remasterizados o de otros artistas. Claro. Bueno, pero con Montaner pasa exactamente lo mismo. En el alma solo tengo soledad. Y es que ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte. ¡Me posesía! ¡Está demonio! Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Cante todo. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender. No sé por qué, pero me imagino abrazándome a la bandera de Boca. No puede. Vos, Pulpo, ¿no te imaginas lo mismo? Después. Qué linda historia de amor con Boca. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Es verdad, un hombre puede cambiar de mujer, puede cambiar de casa, de auto, pero nunca de pasión. Lo dijo Francella. ¿Sandoval era? ¿Qué se llamaba? Sandoval lo dijo. En El secreto de tus ojos. Exactamente. En el bar, mientras está en. Iba a decir otra cosa, pero Beodo. El amor y la pasión. Qué temo, por Dios. Me acuerdo de Supercopa del 89. Último penal lo va a patear Blas Yunta. Bueno. Yo me imagino este tema, luz azul y roja. No, te llegó un patrullero. Me imagino la vuelta de Maradona con el mechón amarillo. Estaba en la cancha contra Racing. Pelotazo de Maradona, 40 metros. La agarra a Pascualito Rambert por derecha, tira al centro. No me acuerdo quién fue el que hizo el gol, pero cómo lo grité. Esa es una historia de amor. Y bueno, como esta historia de amor, entonces te vamos a decir que te dejen llorar. Ricardo Montaner, déjame llorar. Bien ahí. Eso me acuerdo, me hace acordar a Gallardo anoche. Me encanta porque el tipo todo lo retrata. Me lo imagino a Gallardo cantándoselo, puro, ¿no? cantándoselo a Cuca, el técnico de Mineiro. Hijos son ampliamente superiores. Entonces, si son ampliamente superiores y Boca fue superior a Mineiro, ¿qué quiere decir eso? No, y entiendo. Vos fijate, hijo. No entiendo. ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Faltas vos, Juan. Colgada, Juan, de la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Belleza americana. Otoños de llanto goteando en tu piel. ¿Cómo dice? Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, purecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Hermosa, hermosa. No me dejó, no llegué a la cámara. Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar. Déjame llorar. Salió medio. Así, tal cual. Che, mira que para nosotros es difícil el versus y para la gente se ve que también, ¿eh? Está empatada la cosa, boludo, empatada está la complicado. Cosa. Cuántas caricias perdidas en mi diván. Cuánto reclamo a Dios mismo que ya no estás. Hago canciones de amor en tu memoria y en todas vuelvo como siempre a la misma historia. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y, acá los y una lágrima mía. Dicha. Voto uno, voto dos. Déjame llorar. Déjame llorar. Es difícil, pero. Para vos, muñeco, dijo. Déjame llorar. Déjame llorar. Ahí va, dos, para déjame llorar. Déjame llorar. Pulpo, ¿también? ¿Te dejo llorar tranquilo? Dale. Mari. Mari. Va con Luis Miguel. Va con Luis Miguel. Yo también voy a ir con Luis Miguel. Doc. Es la historia de un amor. El Doc va con Historia de un amor de Luis Miguel. Y ahí sí quedó empatado 3 a 3. Muchacho, les voy a mandar un saludo a la gente de Balcarce, del equipo de fútbol del Gorro. Genial, los que chicos. Están escuchando los pibes. Están votando por Montaner. Por Montaner, bien. Están votando por Montaner, sí. Me están mandando un mensaje acá. Dale. Decirle que pueden mandar su voto al Instagram, anoche.informales, ok. Y si tienen ganas, pueden llegar a mandar un mensaje. ¿A dónde? Sí, al 11-6400-7047. Pueden mandar un audio. Acá estaba mandando Luquitas Baez, un 8 rabioso, ¿eh? Sí, sí, sí. 8 de ida y vuelta, pega. Se hace echar con el hermano, hacen caquilombo o algo, ¿no? Pero los bancamos porque les veo, estamos ahí peleando el campeonato, ¿eh? Sí, grande. Muy yo soy jugadores. El manager, el Gorro es el técnico, jugador, no sé, lava las camisetas. Los masajea, una falange, dos, no. A algunos jugadores les gusta eso igual, No debe alcarse. Pero les gusta que los masajeen desnudos, ¿eh? Algunos, sí. Bueno, vamos con el siguiente tema de Luis Miguel. A ver. Tengo todo excepto a ti. Uy, ese me mata, sí. Me mata porque me hace acordar a Dani Avellaneda. Tengo todo excepto a Juan. ¿Viste? No, me mata porque ahora yo me voy a casa, ¿viste? Y estoy, vamos solo. Claro. Y ella está con Juancito, ¿no? También con Juancito no pasa nada, ¿viste? Por eso. Escuchá. Que no le va, se ve que no me das. Siempre que en realidad solo me quieres un rato los martes, como un amigo más, como algo que siempre ya ves. Muchacho, me equivoqué. Maradona en el fútbol. ¿Crees? Luis Miguel como cantante. Con eso les digo todo. Pensaba que yo lo tenía todo. Es maravilloso. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor. Sol de abril, absurdo el día que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti. Te digo, y la humedad es el único que pagaría la entrada para ir a verlo. Opa, pero ahora canta mexicano. Doggy Cat. Va a cantar con los charros. Sí, no, canta todos los temas mexicanos. ¿Sí? Me encantan, ¿eh? Me encantan los temas acá. Por tu amor. Sí, variedad. Un saludito para Mati también de Balcarce que está escuchando. Grande, Mati. Fuerte abrazo. Son los hermanos Macana, ellos, de Balcarce. Se hacen cada cagada. Los echan todo el partido. Hay uno, Pisu también, lo he hecho entre bien. El pobre Mati, que no. El Mati. Gordo lo cagó pedo el otro día. El gordo lo cagó pedo, lo flacó porque no le hacía caso. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hacía caso? Porque quería jugar de volante por izquierda, del 5, quería jugar eso, el gordo lo ponía de volante por izquierda. Claro. Muy buen defensor ese. Bueno, sí, muy bien, muy buena pegada tiene. Sí, sí. Era una pegada. Chiste malo, lo sé. Chiste, hace gordo que vos solo te entendés. Hay un trambólico. Hay un trambólico. Yo le voy a decir que si se ponga a hacer flete durante 2 días, vamos a ver si le sobra juventud. Llegó el camión con las 40 bolsas de cemento a las 5 de la tarde. ¿Ya te estabas cambiando para irte a tu casa? No sé. Oh. Vamos a ver dónde está tu juventud. ¿Qué juventud ni juventud? La bronca le tengo. ¿Vamos con el otro tema? Dale, dale. ¿Con qué venimos? Yo, La cima del cielo. Opa. Hoy llego y sabés que un clavo una milanesa con puré. Dame una caricia, dame el corazón. Voy a decirle, todos estos temas te los dediqué a vos, Vicu, esta noche. Ya sabes, estuvo conmigo ahí al lado preparándolo. Opa. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad. De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Dame oscuridad. Y pensar que empezó cantando Cachita. Dame tu poesía a medio terminar. No, no empezó cantando Cachita, no seas malo. Acá falta un tema que no sé si lo puso. Sí, lo pusiste al final. Está bien. Qué buen jugador, ¿eh? Siempre el tema más fuerte lo trato de poner encima. Si no lo ponía, lo cagaba trompado. Volaba una mano de acá, sí. Bueno, cuando planteamos el versus iba con otro artista. Sí. Que está bien, es buen artista, pero no, no podía competir. Escuché dos temas. Yo hago este trabajo de escuchar en la semana los dos artistas que voy a tratar de enfrentar. Y escuché dos temas y los sacaron. ¿Quién era el otro? No, no vamos a decirlo. Sí, vamos a decirlo. Chayanne. Chayanne. Escuché dos temas de Chayanne. No, Chayanne puede competir con Ricky Martin. Claro. El que puede competir con Rimi Montaner es Bisbal. Pero no le da todavía. Bueno, a Bisbal lo podríamos enfrentar con Pablo Alborán. Bien, me gusta. No, lo destruye. Depende de qué tema. Son dos muy buenos. Pablo Alborán se puede competir con Luis Fonsi. No, lo arruina. O Ale Subago. David Bisbal con Luis Fonsi. Los temas, los primeros temas de Luis Fonsi. Bueno, poné las dos posibilidades en Instagram, que la gente vote. Bueno, y de esa manera buscamos el verso de la semana que viene. La gente puede llegar a votar en el Instagram noches.informales, ok. Y si se anima, puede llegar a mandar un mensaje al 1164-00-7047. O a la aplicación Radio Vox 102.9. Me encanta. Bueno, vamos con la votación. No, pero, lo sí. Pueden votar por el Instagram. Por la Instagram, ajá. Noche.informales, ok. Ahí está subido el versus y lo pueden votar. Ahí está ya subitado. Bueno, vamos con la votación. Montaner. Montaner, la cima del cielo. Yes. Licha. Tengo todo excepto a ti. O la cima del cielo. La cima del cielo. La cima del cielo. Pulpo. Dos. Cima Mari. Uno. Yo también voy con el uno. Doc. El Doc, no es el del Doc. Yo voy con el 1. Con el 1, bien. Y ahí, si los chicos de Valcárcel quieren votar, pueden mandar mensaje al 1164-00-7047, sino votar por la aplicación, por el Instagram. Que ahí está subido el versus. Noche.informalesok. Okay. Así es. Mirá, Luquita está volviendo al laburo, che. Qué grande. Qué grande, qué grande, mirá. Sí, los pibes laburan todos. Sí, son unos genios. Bueno, vamos con el último versus, que acá sí se va a poner. Acá se pone picante la cosa. Culpable o no. Mati, querido Mati, manda mensaje, querido, al 1164-0070-47. Precisamente ahora que tú ya te has ido. Esto le canta Juana Arani. Le canta a Juana Arani, sí, yo sé porque me dijo eso. Me lo dedican todos los carajos que me dicen. No sé. Si habrá, me dice, ¿se habrá dado cuenta? Pero no sé, boluda, vos dijiste algo. Disculpándote. Nadie me da boluda a veces. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. ¿Se defenderá? Yo sé que no, no, ella le dice que está conmigo. Ah, bueno. El poliamor se implantó en Noches Informales. Ni culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Oye, miénteme con... Opa, me fui. Por favor, miénteme, necesito quererte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Yo lo destrocé este tema. Menos mal que lo dijiste vos. En un concurso lo destrocé. Dejemos que termine la canción y después quiero escuchar eso. ¿Qué pasó? De mi de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Una mentira, ¿eh? Ahora vive mi amor. ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. Miénteme, necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. Qué buena garganta, ¿eh? Es medio trambólico, ¿no? Medio trambólico. Trambólico. No me da la cuenta. Un momento. Bueno. A ver, ¿y con qué seguimos? Vamos con Ricardo Montaner, Tan enamorados. Opa. Bueno, la historia, ¿eh? El primer concurso que participé, hice una versión de Culpable o no de Quique Neira. Un artista de reggae. Sí. Y la destrocé. La rompí toda. Ahora lo voy a buscar. Quiero escuchar esa versión original. Yo la voy a buscar, la debo tener en casa. Te la voy a mandar después, fam. Dale, dale, mandar al grupo. Quizás te puedas preguntar. preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te moje. ¿Cómo la tenía con el moje? Sí. Lo nuestro es como es. Para mí hay un cierto vértigo también. A mí no me engaña, No le hace falta nada. Y estoy aquí tan enamorado de ti. Y de todas las demás. Que la noche dura. Este tema se lo dedico a mi novia, que debe estar escuchando. ¿Quieres decir el nombre? Ella sabe, porque ella es perfil bajo. Está bien. Así que si está escuchando, lo dedicado para ella. Manda saludo a Vicky también. ¿Qué pusiera aquí, boludo? Cantáselo al menos. Canta, anda medio bajo, Vicky, pero bueno. ¿Qué le pasó? No. Después te cuento. ¿Qué le pasa a mí, a Vicky? Media bajo, que me diga que de dónde... tiene que bajar. Si se pudre, hay que... ¿Vos sabés que yo llevo el facón en el auto? ¿Tiene que quererle las piernas? No, pasa nada. Está bien, está medio bajo. Un día de esos. Bueno, le mandamos un beso. Un saludo gigante a... ¡Cucurru, cucú! Te queremos que mucho. Escuchando te queremos libro. Mucho. Y ahora el viejo le va a contar una historia. Con moraleja. Opa. Un nuevo... De pájaros alegres, amor mío, así es la vida juntos. Los locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar tan enamorados. Que así la Estoy muy bailarino. Acá sabe qué. Un sueño difícil. O viajar juntos o viajar juntos. Sí, olvidar. Boca a boca el abrazo. Boca a boca despacio. Aliento y suspiros tibios. Anochecer. ¿Qué le pasó? Está saliendo fuego por acá abajo de la mesa. La noche dura un poco más. Bueno, vamos a la votación. ¿Votamos o decide la gente por Instagram? Que decida la gente. Difícil. Es muy difícil. Igual déjame terminar de escuchar el tema, ya faltaba nada. No, pero más cerca, ¿quieres escuchar esa parte? Te lo puedo hacer como Vicentico, así que. ¿Sí? Viajar a tu lado en el tren. Muchas gracias, Vicentico, esta noche de en Noches Informales. Me salió medio rico. Sí. Fue medio raro este Vicentico. Bueno, ¿sabes qué? Íbamos a pedir la votación, pero vamos a dejar. Esperamos. Vamos a ver. En este momento, el asistente general de redes sociales está subiendo la votación a noche.informalesok para que puedas llegar a votar cuál es el tema que más te gustó y poder jugar para la semana que viene con qué versus querés encontrar. Así es, ahora vamos a estar subiendo todo. Así que, mientras él está subiendo las cosas, vamos a una tandita musical. Vamos a ir con María de Los Ángeles Becerra, más conocida profesionalmente como María Becerra, que es una cantante argentina y ex-youtuber. Ha sido apodada como la voz líder del movimiento del pop urbano en Argentina

puta argentina. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Confesarte, sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Con lao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que dejar la luz apagada si yo a ti te quiero ver. Y si tú me llamas, porque te has quedado con ganas, no esperemos hasta mañana. Que a mi lado, sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota, que no puedo sin ti. Aquí a mi lado, sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota, que no puedo sin ti. Tu boca, mi boca, se buscan y eso se Y volvimos de vuelta, estamos en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. Como digo, siempre volvimos de vuelta. Sí, estábamos picando algo, comiendo algo. Así que, nada, si la gente quiere mandar un mensaje, puede llegar a hacerlo al 1164-007047. O si no, ¿cuál es la aplicación? Radio Box 102.9. Y si no, por eso te estaba dando tiempo que termine de masticar, porque viene el cuento del Doc. El Doc anda por ahí, no sé si anda por ahí, pero bueno, mientras tanto le vamos a avisar a la gente que puede llegar a seguir votando por el Versus, claro, en la página de Instagram. Noche.informales, okay. Exactamente. Y le propongo algo a la gente, si quieren llamar y hablar en la radio, que no hay problema, que pueden llamar, llamen que queremos comer. Llame ya. Y si llaman dentro de los 5 minutos, les puede llegar un sándwich de pollo. Si llama dentro de los 5 minutos, se lleva un sándwich de pollo al escabeche que está de mortal. Hecho por el Bicu. Un fuerte aplauso para el Bicu. Hecho por la Bicu. Por Bicu, que siempre está ahí. Pollo al escabeche. Ahora me hiciste dudar si es pollo o paloma. Bueno, muchachos. Bueno, muchacho, mira, no se rata. No. Me van a hacer tardar mucho porque yo quiero comer el sándwich. No, igual le dejamos un sándwich separado, Doc, quédese tranquilo. Diga lo que quiera, ¿no? Claro. Bueno. Si quiere puede bajar la mordida de sándwich con el vino que estamos tomando, la verdad muy rico. No, sí, pero bueno, Juancito se la perdió, ¿viste? Es un vinito, ¿viste? Bueno, trajimos varios vinos, sacamos una sola foto porque no lo queremos hacer sentir mal, ¿viste? No. Pero bueno, qué sé yo, él se la pierde. Siempre que no viene él, hay buena comida, hay buen vino. Es verdad. ¿Viste? Pero bueno, ¿qué es eso? Él se lo pierde. Bueno, vamos a contar una historia. Tiene una historia... Tiene una historia muy linda con Moraleja. A ver. ¿Con Mora? Leja. Chanfles. Perdóname que te interrumpa, ¿viste? Que estás con... ¿Podés ponerme alguna musiquita, viste, tenue, así para bajarme la luz? Así me pongo en sintonía. ¿Algo de Beethoven, Tchaikovsky? No, no, algo... Él sabe porque es un maestro de la radiofonía argentina y sudamericana. Sí, es la historia de una chica que caminaba por el parque. Iba de la mano... con el novio. Llegan a un banquito, se sientan, empiezan a alimentar las palomitas. No. Por ahí, besito va, besito viene, manito va. Orillas del beso. Manito va, manito viene. Papá. El muchacho se empieza como a propasar ella. Entonces ella sale corriendo. Corrió y corrió, corrió hasta su casa. Al llegar hasta su casa, escribe en su diario. Diario. Gracias a mis mejores amigas, las piernas, pude correr y zafar de ese momento que me hacía poner mal. Gracias. Al segundo día va el novio a buscarle el trabajo. No. Sí. Lo recibe ya con un beso. Hola, ¿cómo estás? El novio le dice, ¿por qué corriste? Tuve miedo, le dice eso. Bueno, no te pongas mal. Yo te comprendo, le digo. Bien. Salen caminando. Van al cine. Empiezan a ver una película. Le dice esa, ¿por qué elegiste el último asiento del cine? Para estar más tranquilo, le dijo. ¿Para comer la papa? ¿Para comer la papa? Para estar más tranquilo, le dijo el chico. ¿Qué películas fueron a ver? Entonces... cuando estaban ahí en el cine, en una película que estaba todo oscuro, él empezó a propasarse con ella. Se la va a comer toda la y ella ahí se empezó a sentir incómoda y mal. Y, sí. Y salió corriendo. Y corrió. Otra vez. Llegó a su casa y escribió en su diario. ¡Sal, Lucifer, acá! Gracias a mis mejores amigas las piernas, yo pude zafar de este problema. Al tercer día, el novio le invita a salir a una disco. Ella contenta, le pide perdón. Ella contenta, va hacia la disco. Uy, qué disco, qué linda disco. ¿Qué hay ahí por el puentecito ese? No, por ahí todavía no pasamos, le dicen. Porque ahí pasan cosas raras. Ahí está el tío Robert y Juancito. ¡Escalofriante! Y le dice, estaban en la disco bailando así, muy acaramelado. Y le dice, vamos a ese lugarcito que hay ahí, sillones, le dice. Que hay luz bajita. Y fueron, viste, la chica, fueron. Bueno, chicos, viste, un beso, cerró macos. Se empezaron a pasar de vuelta, viste. Me hizo volar. Entonces ella salió corriendo, corriendo y corrió, corrió, corrió, corrió. Llegó a la casa y escribe en su diario. Gracias a mis mejores amigas las piernas, puede correr y salvarme de este problema. Al cuarto día. No te rías, boludo, que tengo semillas de dentadura, forro. Sí, fea la actitud de Robert. Perdón, llamamos a Corega, por favor. No, ya vas a llegar a viejo, boludo. Resulta que llega el último día de la semana, viernes. Y él la va a buscar al trabajo. Cuando van en el camino, él agarra y dice: ay, ay, no me siento bien, no me siento bien. Dice, qué cagada, dice, ¿te sentís mal? Sí, me siento mal, no vamos a poder ir a cenar. Llévame a mi departamento, le dice. Papá. Pisuelo. Bueno, van al departamento y bueno, ella lo atiende, le hace un tecito, todo. Bueno, sin saber por qué empieza a sonar música así media cachonda, ¿viste? Y bueno, llega el momento y el muchacho se empieza a propasar con ella y bueno, logran hacer el amor. ¡A tomar la leche! Logran hacer el amor. Más o menos arrancaron a la una, terminaron como a las 2 de la tarde el otro día. No. Sí. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Que hasta las mejores amigas se separan. No. ¡Ay, qué horrible! Muy cierto. Verdad, no, muy profundo. Puede pasar. Porque muy profundo. Eran las mejores amigas de ella. Claro, claro. Y bueno, y se separaron. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió. Se separaron. ¡Para la música! ¿Está bien? Sí, fue muy profundo. Fue muy profundo. La moraleja. La minita tardó 5 veces. Yo conozco alguna que la primera se arranca. ¿No? Muy cochina. Sí. Conozco varias, Pero bueno, ¿qué va a ser? La chica es buena chica. Bueno, tuvo que remar. El chabón tuvo que remar, sí, obvio. Todo un caballero. Estaban divorciados los padres. Estaban divorciados los padres. No, ¿qué dijo eso? No sé. Se fue al carajo. Desbarrancó. Claro. O sea, ¿qué pasa? Que esto es muy correcto. Y cuando se manda una, viste, desbarranca. ¿Estuvo bien la historia? Me encantó. ¿Llega a tener otra historia, Doc? Otra historia, pero dentro de un rato. Bien, bueno, me encantó. ¿Me la deja buscar en mi archivo? ¿Cómo no? Fue muy, muy, muy buena. A mí me gustó la historia. Sí. A mí me gustó, No estuvo zarpado. Estuvo bien el doctor. Claro. Aprovecho. No, estuvo bien. Aprovecho para saludar a la gente de Balcarce, que la saludó el doc. Así es. Sí, espero que el sábado ganemos. Tenemos que jugar a las 3. Yo ahí traje cinco temitas. ¿Cinco temitas? Que me encantaría saber si ustedes recuerdan de quién son. Opa, ¿y la gente puede votar? La gente puede llegar a votar al 1164-00-7047 o... En la aplicación Radio Box 102.9. O si no, en el Instagram de Noches Informales, noche.informales, ¿ok? Exacto. Que por la aplicación nos pueden escuchar y nos pueden mandar escuchar mensaje también por internet. Exactamente. Así que esta no la tenías, ¿eh? No, pensé que venía por otro lado. Radiobox.com. Así que, ¿te parece, Pulpito? Vamos con el primer tema. Mirá que soy bueno adivinando temas. A ver. Apenas suena. No, ni idea. Me encantó. Sí, este es posible que no lo tengan mucho, pero el resto puede que lo saquen más seguido. Más rápido, no más seguido. El cantante salió de un concurso. Airbag. No. Y todo pasa lento. Pasa palabra. Caímos en un Nelson. Muy bien. ¿Cómo se llama? Jones. Sí. Bien. Me gustaba. Y no te busqué el tema que lo catalogó a él. Claro, claro. El niño que yo fui. Si esa es mi realidad, o es un sueño nada más que grises el cielo. Ahora es cocinero. ¿Cómo está? Ah, no sabía eso. No canta más, se dedicó a la cocina. Lo mandaron a la cocina después de cantar. Ah, no, pobre, cantaba bien. Sí. Creo que sacó un solo disco este. No, tiene varios discos. ¿Sí? Sí. El más conocido era este, igual. Sí, el primero que salió después de Operación Triunfo. Le mandamos saludos. A ver. A Garmendia Indumentaria. Opa. Unas remeras, pero de primer nivel, de mi amigo Diego. Este, la pueden encontrar en garmendia.indumentaria en Instagram. Qué genio. Muy buenas remeras. El jueves lo vamos a sacar al aire. A ver si conseguimos que regale una remera para sortearla acá en el programa. Y una para nosotros. XXL para mí. Lo que pasa es que me dijo el tema que. Puede llegar Lea. Yo con no el modelo que tiene, un L me va joya. Ah, bueno, con el estilo de remera, un L va joya. Sí, sí. Nosotros, bueno, dos remeras, una para cada brazo. Nosotros, Pedimos el abecedario. Claro. No la L directamente. Yo necesito dos, una para cada brazo y estoy, ¿eh? Sí, me compró el estilo de remera, muy buena. Muy buenos diseños. La verdad que. Esta es la que más me gustó. También le mandamos un saludo a mi sola armonía. Wow, esa me encantó. Así que pueden seguirlo y podemos llegar a subir las remeras y vemos si podemos sortear alguna. También saludamos, sí, a Mi Sol Armonía, a Carpe Diem, a los chicos del Centro Fotográfico. Sí. Están muy buenas. Las remeras están muy buenas. Repetime el Instagram, Lisa. Garmendia.indumentaria. ¿Vamos con el próximo temita? Ahí, Vicky, ahí dice Nelson Jones, uno de mis cantantes favoritos. Bien, ¿viste? Te voy a preguntar quién es porque ya sé que lo sabes. Una persona que hoy también está cumpliendo años. Claro, Daniel Herrero. Exactamente. Un purrete. Autores que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar, dueñas del silencio, mojan tu recuerdo. Yo quiero la de Colmillo de Águila. Sí. Después te mando un par de videos. Dale. Lo cagan a palo y dicen, ah, pero vos miraste tres capítulos, yo miré dos, no voy a ir. Tengo por seguro. Pequeño homenaje a Daniel Herrero que estamos haciendo. Claro. Nos quedó justo. Porque Daniel nos escucha. Sí. Me mandó un mensaje el otro día por Instagram. ¿Sí? Sí. Una gran amiga. Era compañera del colegio de mi hermano, por eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo tenía un amigo que vivía atrás de la casa de ella. Ah, mira. Por eso sabía, claro, que vivía en Berazategui. Claro, por eso. Yo tenía un amigo que era vendedor ambulante. Trabajaba en Constitución y una vez la vio pasar y le hizo chau. Wow. Bueno, queremos hablar con ese amigo. Con el verdadero ambulante. Que nos puede mandar un mensaje al 1164-00-7047. Y si no, por la aplicación Radio Box 102.9. Y si no, también por Instagram. Noches.informales, ok. Lo agarraste justo que había tragado. Te cagué. A ver, vamos con el próximo tema. No, escuché. ¿Qué te voy? La vi jugando frente a mí con su vestido a cuadrille. Cuando dejó caer el pantalón a cuadrille sobre mis pies, la plastimaza de regalo y una mano en cada mano. Así fue como yo me declaré. Pablo Granado, también que nos está escuchando, le mandamos Macaferri Asociados. Pablo, lo único bien que hiciste. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. aunque yo estoy en me hizo acordar a la radio donde estaba Edísima y Queen. Claro. Sí, tal cual. Que hacían los móviles por todos los barrios. Qué lindo. Quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas. Cuando la señal no nos vea, te haré el amor en el arenero del jardín. Te besaré como nadie te ha besado hasta aquí. Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás. Ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, total yo sé manejar. En mi triciclo veloz ambos podemos escapar. Qué peor. No, no, no, no. Bueno, los dos que actúan en el video son los hijos. Claro. Pero el problema comenzó después de la prueba de amor. A cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba. Su cuerpo comenzó a cambiar y en unos meses se volvió. A mí me gusta este tema de Mangaferri, me encanta. Tiene millones igual. Pero hay uno que hizo el que más me gusta. El último, con Cacho. Con Cacho Castaña. Sabés que lo iba a poner, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Muy buen tema. Y el video está buenísimo. Con las dos hermanas. ¿Qué pasaría en el salón? De golpe escucho llantos y la puerta que se abrió. Es un varón. Te felicito, Juan Manuel. Me saludaban las maestras y yo que nada lo podía entender. Cuando recordé esa mañana en que la arena la ve. No, no, no, no, vamos todos. Vamos a hablar con mi papá. Vamos a hablar con tus papás. Ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, total yo sé manejar. En mi triciclo velo, ambos podemos escapar. Vamos los tres a otro lugar para volver a empezar. Rendir el libre preescolar y me pondré a trabajar. Vos cuidarás del bebé, le cambiarás el pañal y le darás de mamar. ¿Cómo dice? Y poco a poco aprenderás el oficio de ser mamá. Alto tema. Vamos con el otro. Ya me arremos en eso. Yo sigo uno en Spotify. Por siempre hit se llama. Tiene todas las listas de esos años. Oh, buenísimo. Laura no está. Gracias. Laura se fue. Todos los años. Laura se escapa de mi vida. Por siempre hit. Sí. Ahora le gusta. Preguntas por qué la amo a pesar forever, de las forever heridas. FM hit. Lo ocupa todo. Este tema FM también me hace acordar a Pablo Granados. Bueno, más adelante había una serie de Cris Morena, Alma Pirata. Sí. Y bueno, uno de los actores, la ex mujer se llamaba Laura y tenía de rintones. Sí. No quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no bueno, quiero. Mi ex se llama Laura, así que imagínate. ¿Y no está? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. No tuvo otro tema este tipo, ¿no? Ni en Italia. Bueno, de eso justamente se trataba, de buscar hits que se hayan olvidado. Vete Next, ¿no? Claro, exactamente. Está con todo. ¿Pero estás seguro que es italiano? Machito Ponce al final es argentino. Sí, Machito Ponce sí. Bueno, de hecho, el próximo tema viene de una agrupación que él tuvo antes de ser Machito Ponce. Mirá, no sé si estamos conectados, ¿viste? No, pero no leí la grilla. No, porque esos temas tampoco están en la grilla. Por eso porque... no los tenías escaneados. Igual no la había leído. Pero igual, me encantó la connection. Machito Ponce marcó un hito. Sí. Hay un tema que es clásico, está vigente desde el momento que salió. El meneadito. Sí. Desde el momento que salió el meneadito, que es clásico en todas las fiestas. No, sí, puede faltar igual. El meneadito. El meneadito está. El meneadito. A ver, vamos con el próximo tema. Decime vos cuál es. Si no lo querés cambiar, no lo cambies. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. ¿Qué tema, aún recibo, amor? La postal que prometiste. Leo Fernández, boludo. Leo García. No. No. ¿Sabés que iba a poner un tema de Leo García? Pero lo voy a dejar para el próximo. Es una larga espera. Yo estoy solo aquí. No sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Se están golpeando y vos no lo sabías. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No, fueron 5 temas. Para la próxima ponemos. Igual estuvo en los primeros programas, Aqua. Sí, sí, sí. Y no estabas en el hotel. Saliste a ver la Torre Eiffel. O fuiste de paseo a algún museo. Yo quiero saber cómo te va con el francés. Te dieron ganas de volver. ¿Qué me hace acordar este tema? A mí me parece, no sé. Es como escucharla a Daniela que se está cantando Juan. Yo no entiendo. Justo estoy mirando la tele. La gente que fue a poner las piedras allá. Y es apoyada por la gente que decía que no había que vacunarse. Sí, es como... Es medio raro. Sí, es medio trambólico. Y está como el pueblo obrero que no labura ninguno. Al final no dijiste. ¿Sabes de quién es? Sí. Sacados. Muy bien, de Sacados. No, no me podía acordar. No te podías acordar. Bueno, ¿les parece que vayamos a una tandita musical?

things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. And that broken old street light, lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you are these five words, and I ain't begging you. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for 50 bodies. to the ground. Sí. Me hizo acordar a mi época cuando era más jovencito, más chico. Ayer nada más. Mi ex cuñada, que seguro mi cuñada no me está escuchando, así que. Igual si me está escuchando a mí. Una ex cuñada anterior a vos. Ex cuñada, sí, de la novia de mi hermano. Escuchaba todo el tiempo Bon Jovi. ¿Viste? Por eso yo justamente puse estos temas, porque sabía que te iban a traer un recuerdo entrañable. Mi escuchaba Bon Jovi y mi hermano Aerosmith. No sabemos cómo me tenía. Y después entre los dos, Shakira. No. Ah, bueno, una mezcla. Oh, sí, era una cosa variada. ¿Puedo repetir algo? Sí, por favor, porque recién puso la radio mi novia que le dediqué el tema Historia de un amor. Así es. Es verdad. Así que bueno, se lo volvemos a decir porque recién puso la radio. Cántale un pedacito. No seas hijo de... Sos malo, ¿eh? Pero a ella le gusta. Ah, ahí está, mirá ahí. No, le puso el karaoke. De puta, no. No, no. Sí. Dedicado para la novia de Lisa. Tú puedes. Vos podés, Lisa. A capela. Esta noche es tuya, Lisa. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Un pedacito. Fuerte el aplauso. Un pedacito. A capella. A capella. Doc, ¿le gustó como se lo cantó para la novia? Sí. Mirá, querido, el gordo, viste, no canta los temas de Luis Miguel porque le tiene mucho respeto, viste. Viste que dijo que el único artista que pagaría la entrada para ir a verlo es a Luis Miguel. La próxima vez que venga a Argentina, voy a ir con el gordo. El Luis Miguel. A ver el Luis Miguel. Ahí está. Sí, igual tengo un tema con él, viste, porque yo, lamentablemente, tuvimos un épocas buenas con Luis Miguel. Porque yo lo estuve aconsejando mucho. Los parchís. Cuando estaban los parchís, sí, es verdad. Después, bueno, se metió el padre, viste, unos kilómetros. Sí. Me agarré los ganchos con los padres, con el padre. Porque, viste, no lo trataba bien. Y era jodido encima. Era, sí, era complicado. Y bueno, tuve que alejarme, viste, porque El padre no quería que esté cerca de él, ¿viste? ¿Se puede decir que se puso Luis Rey por su apellido? En realidad, opa. Teníamos, sí, en realidad él quería ser como yo, el claro. Papá de Luis Miguel, pero claro. Bueno, no puede ser como yo, no, nunca, jamás. Yo, viste, a mí me cortó la carrera, me la cortó Chespirito en Televisa y me generó un montón de problemas. Claro, sí. No había el día que me comía a doña Florinda. Chanfles. No, ¿sabés que estaba todo está, bien? Viste, me dio el pie, le hizo el amor a los Chespiritos. estaba todo bien. ¿Le dejó el chapulín colorado? Estaba todo bien, pero un día la mina me tiraba onda, viste. No contaban con mi astucia. Me tiraba onda. Me tiraba onda, viste, y un día me viene al camarín, viste, yo estaba en el camarín. Se me chispoteó. Y me viene vestida de doña Florinda. No. Y ahí se me la vi con los rubleros. ¡Otro gato! La vi con los rubleros y me endemonía, viste. Claro. Y bueno, y justo entró el espíritu y yo estaba ahí, justo, haciendo... ¡Ah! ¿Comé la papa? Lo agarró con el profesor Girafal en la mano para dejarle el señor Barriga. Y sí. La verdad que fue un momento, jodido, viste, porque fue difícil, viste. Me lo voy a agarrar las piñas con la seguridad. No. Televisa presenta. Me cagaron trompada, boludo. Sí, me cobré como un banco. Puede ser que otro de los conflictos fue cuando Kiko se fue de todo ese... Claro, después de eso Kiko se va porque con todo el quilombo se llamó conmigo y Kiko era... Claro, es muy más, amigo tengo relación con Kiko todavía. Nos mandamos Carlos Villarreal, claro. Nos mandamos Villarreal. Mensajes por vía mail, viste, porque yo no uso tecnología, viste, que no... Claro. Bien, nada más, viste. ¿Cómo andás, Kikito? Y me dice, bien, todo bien. A veces cuando viene para Argentina me visita, viste, pero no queremos hacer mucho barro porque no puedo salir en cámara. Claro, pero tal cual. Viste, pero bueno. Son las cosas así, viste, a veces uno toma decisiones y a veces se equivoca, viste. Sí, sí. Míralo a Juan. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y Juan? ¿Qué tiene? Y sí, boludo, no se ve toda la historia de él, boludo. Siempre... Es un boludo, ¿qué quiero decir? Es un boludo. No sé si lo conocen ustedes a Juan. Sí. Toma malas decisiones siempre. Sí. Creo que la única buena decisión fue Daniela, ¿viste? Pero bueno. Juan toma todo lo que encuentra. Sí, sí, toma malas decisiones. Se toma hasta el alcohol en gel. Todo. Sí. Si lo dejás, se toma todo. Claro. Es una esponja. ¿No viste la...? Bueno, vos saliste, gordo, haciendo buenas en TikTok, te vi. Saliste haciendo en TikTok el buenas y atrás Juan, todo borracho, bailando una peluca. Encima te cagó el video, gordo. ¡Buenas! Ahí te cagó el video, porque vos estabas bien, ¿eh? Venía bien la cosa. Venía muy bien, gordito, ¿eh? Te digo que, ¿sabés que un par de viejitos ¿sabes? Entraban? No. Sí. ¿Pidieron manteca por ahí? Conozco un par que, ¿sabés cómo te ponen un billete, yo, gordo? Bueno, si quieren llegar a ver el video de Buenas Buenas, pueden pedirlo y mandar un mensaje al 1164-00-7047. Así es. O si no, en la página de Noches Informales. Radio Box 102.9. Vos imaginate que... En la página de Noches... Menos mal, noches.informales, ok. Qué muy grande, bien. Pero, cosa, como imagínate que estaba la Betty. Imagínate si no estaba la Betty. Desmadre. No sé en qué termina eso. Sí, no, esto fue una... Menos mal que estaba la Betty y estaba Nico, viste, por ahí. Pues la verdad, si no se podía llegar a ver... Yo, no sé, me imagino la misma, pero entangado, viste. Los que lo quieran ver... Bastante complicado. Los que lo quieran ver y están en TikTok, ya que estamos, pueden buscarme como Leandro Quiroga 257 y ahí van a ver el video. Es el último video que está subido. Póngale like. No, pero muy bien, gordito. Muy bien. ¿Tenemos una otra historia, Doc? ¿Teníamos? Tenemos una historia, pero es jodida esta de lo que tengo, es para pensar, pero... ¿Necesitamos música relajante? Necesitamos una musiquita de historia, ¿viste? De historia con suspenso, ¿viste? Claro. Con suspenso porque es un policial. Yo ya la escuché, yo les diría que se preparen para... Menos mal que ya estamos casi en el final del programa. Sí, nos podemos despedir ahí como... No, boludo, no. Con ella me pongo romántico. Ahí está. Resulta que esto pasa en el conurbano bonaerense. Llega un caballero a la casa. Entra, se toma unos mates con la patrona, le dice... Vamos a comer un guiso. Bueno, prepara el guiso, el chabón. Todo. ¿Qué te llevas? No me hagas reír. No se aguantó. No me hagas reír, no sean boludo. Vino bien toda la noche, pero neta no se aguantó. Se está... No, me encantó la música de fondo, por eso. Bueno, estaba haciendo un guiso. ¿Viste? Con fideito, viste, carne picada, tuco, todo. Carré. Sí, fideo bonito. Carré, con dice el fideo bonito. Y vos sabés que. Dice el chabón a la mujer, bueno, si antes de comer, llamarle a la vieja, o la madre, a los pibes. Tenía una piba de 18 años y un pibito de 15. Dice, llamarle a los pibes a comer, le dice. ¿Viste? Chabón. Voy a guardar el auto y vengo, le dice. Cuando va a guardar el auto, sale. Lo interceptan 5 maleantes. No. Sí. Lo reducen con la punta de pistola, ¿viste? Y entran a la casa. Entran a la casa a punta de pistola y lo atan a la silla, a la mesa. Le dicen, ¿dónde están los dólares? No. Y el flaco. No tengo dólares. Papi, le dice, ¿dónde están los dólares? O violamos a la abuela. No, la abuela no. Dice, no tengo dólares. Ahí nomás sale uno y se la lleva la vieja. No, pobre, la abuela. Y la pasa para el cuarto. ¿Dónde está mi amiga? No, pero la abuela sigue contenta. ¡Ah! ¡Apa! ¿Viste? Se la va a comer toda la Y el tipo, viste, así, todo mal, viste. Se habían violado a la madre. Me hizo volar. Dice, ¿dónde están los dólares? Dice. ¿Viste? ¿Dónde están los dólares? No tengo dólares. Agarra a la mujer, le dice. No. Le llevan a la mujer. Chao. Olvídate. Agarra al chabón. Dice, ¿dónde están los dólares? No tengo dólares. Yo sé que tenés dólares porque te hiciste, vendiste el auto y te lo compraron en dólares. No tengo flaco dólares. Traerle a la nena. No, con la nena no. Le agarran a la nena. Vuelven. ¿Dónde están los dólares? No, te digo que no y es no. Traeme al nene, le dice. No, el nene. Pobre nene. Y le dice, bueno, volví. El chabón estaba hecho mierda, viste. Le dice, ¿dónde están los dólares? Yo no tengo dólares. ¿Dónde está el Bobby? Y el Bobby se dio cuenta y salió corriendo, ¿viste? Salió y se escapó el Bobby. Y se escapó. Pudo zafar el Bobby. Y vos sabés que no tenés dólares. Listo, le dije. Está bien, listo. Te violamos a toda tu familia, listo. No tenés dólares, no quisiste dólares. Está bien. Cuando se va el chabón, ¿qué hace? El jefe tenía tatuada una víbora en la mano. Le agarra el pan, le mete el pan en el tuquito y le sacude así el guiso y le tira los fideos fuera del guiso. No. Y le come el pancito. Ahí el chabón se volvió loco, ¿eh? Loco se volvió el chabón. Sí, lo que, no, lo quería matar. Ya desesperado, se quería salir de la silla, ¿viste? Y se va. El chabón después de eso los busca. Solo pensar en la 10 años buscándolo, ¿viste? Eran 5. Sí, o sea. Encuentra al primero y le dice: ¿vos te acordás lo que me hiciste? ¡Vayan a estudiar! ¡Pum! Le mete un tiro en la cabeza. Lo encuentra al cuarto. Y dice, ¿vos te acordás lo que me hiciste? ¡Pum! Le mete un tiro en la cabeza. Lo encuentra al tercero. ¡Pum! Un tiro en la cabeza. Lo encuentra al segundo. ¡Pum! Tiro en la cabeza. Lo encuentra al jefe. Cae en la casa. Estaba con la familia, jefe. Lo noquea sin que se dé cuenta, lo amarra a la silla. Estaba comiendo una pizza de mozzarella, el chabón. No, con la pizza no. Agarra el chabón y dice, ¿vos te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás bien de mí, no? Sí, dice, ¿te acordás bien lo que me hiciste? Ahora yo te voy a hacer lo mismo que vos me hiciste a mí, le dice. ¿Vos te acordás lo que me hiciste a toda mi familia? Sí, le hizo yo. Bueno, ahora vas a ver. ¿Sabe qué le hizo? Le comió las 8 porciones de pizza en la cara. Y se fue, le dijo, con la comida no te metas, hijo de puta. Y así termina la historia. Moraleja. No te metas con el guiso de nadie. Qué linda reflexión. La verdad que es muy profundo. ¿Sabés quién la quería grabar esta película? Charles Bronson. Ellos dicen que yo estoy triste, pero eso no es verdad. Esta historia va dedicada para Juan. Que a veces le tomo el vino cuando voy a la casa. No, con el vino no. Con el vino no. Otro día había uno que cuando le revuelve el guiso. Abrí la heladera, miro y hormiga negra, un vino. Re no, feo ese vino. ¿De dónde lo sacó hormiga negra? Un asco ese vino. ¿Lo tomaron ustedes con él? ¿Por qué esa maldad? Sí. Hormiga negra el vino, un desastre. Y Dani me había hecho un pastel de papa, ¿viste? Cocina bien el pastel de papa. Sí. Comí un pastel de papa y le dije, este vino es mío. Y si toma Juan, boludo, este toma su vino. Dame jugo. ¿Sí? Dame un jugo swing, le dije. Estoy prefiero tomar un jugo swing antes de tomar ese vino. Puro. Bueno, para que se me salga la dentadura. Sí, colóquese la dentadura, Doc. No sé si les gustó el cuentito. La verdad que fue muy profundo, sí, le digo. Sí, igualmente, nunca le tenés que hacer eso a un chabón, boludo. No, nunca cuando estás comiendo, estás por comer, nunca le metés el pancito en el tuco. Nunca nadie, porque eso vuelve loco, un chabón puede volver loco. Sí, ¿eh? Olvídate. Garrote. No, olvídate. Bueno, chicos, estamos llegando a la hora, ya pasamos la hora. Algo que no dije. Sí. El Bobby, cuando se escapó, se perdió. ¡No! Bueno, llamado a la solidaridad para cualquiera que haya visto el paradero de Bobby. Puede mandar un mensaje al 1164-00-7047. ¿Sabés lo que hizo el chabón? ¿Qué? Le afanó el caniche Toy al chabón. ¡No! ¿Y ahora dónde estoy? Pobre canichito. ¿Y ahora dónde estoy? Pregunto. Bueno, le quiero mandar un saludo a... Ya estamos, bueno, Valle, ya estamos en la hora. Hay un par de temas divididos que quedaron para la semana que viene. porque hace dos días cumplió años Moyo, ya que veníamos con la selección de temas de personas que cumplen años. A ese no me lo nombré, Sash. ¿Por qué? Le tengo una bronca. No importa, yo ya la amo a Natalia y la mía. Y él se metió en el medio. ¿Tuvo tu veneno? Tuvo tu... ¡Muy bien! Estuviste genial. Sí, sabes que sí. Bueno, vamos. ¿Quieres saludar a alguien, Doc? Mejor. Vamos, porque... Saludo a la Betty, a Nicolás, a la novia de Lisandro, a... Me asusté cuando dijo la novia de... A Dani, a Vicu, a tu hermana, Gordo. Suena feo cuando lo dice. No, pará. Déjame terminar. Suena mal. Al viejo Cueva. Siempre saludo, boludo. Sí, pero... No me hablan, causa, con el donde no lo hay. Sí, por favor. Porque dije Vicu y no dijiste nada ahí, ¿eh? Claro. Es un vigilante. Le mando un beso a todos y que tengan igual una es la buena... primera vez que le manda saludos a mi hermana. Buen fin de semana. El Doc, la primera vez. Lisandro siempre manda mensajes. Sí, ¿verdad? Bueno, está bien. Loco, al final me van a contar todos los huesos. Lea, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Me van a contar todas las aceitunas en la noche. Sí, les quiero agradecer a ustedes. Pues. Boludo, cuando le comía la pizza, vos le comías las aceitunas a mí. Está bien. Muy bueno. ¿Con carozo o sin carozo? Eran sin carozo y estaban buenas. Estaban en Arizona. Dice el chabón. Carozo estaba con Arizona, por eso. Bueno, le quiero agradecer a ustedes. No, ya estoy con sueño. Quiero agradecer a ustedes por dejarme compartir este momento tan emotivo. Gracias, Astra, por el premio. No, gracias a mis viejos que siempre me bancan, a la familia de Radio Box, a la familia de Noches Informales que siempre nos escucha, a Mari, a tu papá, a la Betty, Nico, los chicos de Balcarce que estuvieron escuchando, a toda la gente que nos escucha, a los que no nos escuchan, ¿sabe qué? Pueden irse a escuchar otra radio si quieren. Y bueno, le quiero agradecer especialmente a Vicu, que siempre apoyándome ahí. Hoy nos trajo la comida, nos preparó la comida. Muy rico, la verdad, buenísima. El pollito al escabeche, la verdad que... Es más, puedo decir que estaba mejor que la otra vez. Superlativo. Estaba mejor que la otra Cada vez. Cada día cocina mejor. Sí, es una genia. Así que nada, le mando un saludo y la amo mucho. Queda pendiente. Tengo dos paquetes de harina que todavía están esperando en casa para hacer pizza a la parrilla. Sí, que dijo que iba a venir. Todavía no masó. Lo dejo acá públicamente asentado. Más o menos. Y el último saludo en especial para Nico, que fue el cumpleaños el otro día. Un genio. Y se puso el tutú y todo. Festejó los 15. Bailamos el vals. El vals, todo. Ah, mentira, que se recalienta. se enoja. Mandale saludos, Lisa. Le mandamos un beso a Nico y a los compañeros de Nico también que nos escuchan. Sí. Tenemos compañeros, amigos de Nico que nos escuchan, unos genios. Esa banda hermosa. Bueno, saludos a la Betty, a Maru, a Nico, a Vicu, a todos, a tu hermana, al viejo Cuevas, a Dani de Avellaneda, a Juancito, que bueno, hoy no estuvo y lo estuvimos verdugueando desde acá, desde lejos. Sí. Lo extrañamos. ¡Te queremos, Juan! ¡No vuelvas más! No le mientas, boludo. No le mientas, no seas malo. Nada, ¡te sí, queremos, no. Sí, lo queremos. Así que bueno, agradecerle al Pulpo. Excelente su trabajo, como siempre. ¡Perdón! A Maricel. Tres veces Maricel. Maricel. Noelia. Y nada más, así que bueno, nada. Bueno, yo quiero saludar a ustedes que están acá siempre compartiendo con nosotros. A la barra de Balcarce. Bueno, a la barra de Balcarce. Que tenemos que ganar el sábado. Bueno, a mi viejo, a Marisol, a los chicos de Mi Sol Armonía, a los chicos de Capedien, a los chicos de Ítalo, la peluquería, al centro fotográfico que siempre está escuchándonos. ¿Quién más está? Troy, que siempre nos escucha. A la gente que siempre está del otro lado, a Betty, que siempre nos aguanta ahí, a Vicu, bueno, a los chicos de acá de Redobox. Después me contás qué pasó con la Betty, que te contó algo del carpincho.